Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dándole color a la madrugada, hasta las 4 en punto, estaremos, 3 en Canarias, disfrutando con el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, con Silvia Casasola en la coordinación, con Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche muy interesante, estamos muy pendientes de la llegada de las cigüeñas por San Blas, la cigüeña verás, así que alguna noticia daremos, y además muy interesante porque se ha doblado el número de cigüeñas en este país. Luego te lo contaremos en azul y verde, junto con una suerte de noticias que seguramente te van a llamar la atención, por ejemplo, que se está preparando un gran proyecto de velero interespacial para que llegue a Marte en menos de un mes. Hasta ahora el vuelo a Marte duraba más o menos unos 6 meses. Con esto se reduce ostensiblemente. Llegar a Marte en un mes implica que las tripulaciones pueden llegar más cómodas, con menos estrés, con menos aburrimiento. Así que la conquista y colonización de Marte ya se atisba. Dicen que será en mayo de 2019 cuando se pueda enviar una tripulación, una nave tripulada a Marte. Vamos a ver si lo conseguimos ver. Tendremos versus, en esta ocasión, historia patria. Vámonos al siglo XIV, una guerra fratricida, una guerra tremenda entre Pedro I el Cruel, el rey legítimo de Castilla, y el bastardo Enrique II Trastámara, que inauguró todo un linaje, toda una dinastía que dio como consecuencia pues la llegada de Isabel la Católica, su unión con Fernando y bueno, pues nada más y nada menos que el nacimiento de España como nación. Pero todo arrancó en ese siglo XIV, un siglo tremendo para nuestro país, lleno de pestes, hambrunas, guerras, reconquistas. Te lo contaremos, ese versus Pedro I versus Enrique de Trastámara. Hoy tenemos lugares de poder. Vamos a conectar con el laboratorio del profesor Bacterio, con Juan Ignacio Cuesta. Vamos a hablar de un lugar recóndito, un poco olvidado por la historia, pero de similares características a las de Numancia. Estamos hablando de Termancia, una ciudad o dos ciudades. Hay una Termancia primitiva y una imperial de la época romana. Y hablaremos de Quinto Pompeyo, hablaremos de cómo se acercaron a esa ciudad, quiénes la defendían, quiénes la levantaron y por qué es un lugar de poder. Nos lo contará Juan Ignacio Cuesta. También algún apuntito sobre Recópolis, esa capital de la Celtiberia, levantada en 578 después de Cristo por el rey Leovigildo, como homenaje a su hijo Recaredo, el príncipe Recaredo, aquel que convirtió Hispania al catolicismo. Bueno, pues hablaremos de Recópolis, dónde está la ubicación exacta de Recópolis, donde se encuentra, donde se halla. Daremos hoy algún dato esperanzador. Noche también de cine, noche cinematográfica con José Manuel Escribano. Tenemos en portada una película tremenda, se llama Ray, esa biopeli dedicada a Ray Charles, que se nos fue recientemente. Bueno, pues Jamie Foxx, la verdad es que ha completado una actuación brillantísima y ya se ha consolidado como serio aspirante al Oscar. Viene muy muy curiosa, viene muy interesante la revista de cine con José Manuel Escribano. Comentaremos, por supuesto, la resaca de los Goya, algún estreno inminente, cómo está la situación del cine y la última película de Audrey Tautou, nuestra querida Amélie, el cine francés que sigue dando muy buena nota de calidad. Tendremos esa revisión a los hits de la semana, los hits musicales con Martín Espósito. También averiguaremos cosas sobre los expedientes del misterio. Ahí estará Bruno Cardeñosa con el expediente número 8, muy, muy, muy, muy terrorífico. Además, vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Gente sin escrúpulo, hemos descubierto un chino que lleva sin dormir 50 años, casi como nosotros. 50 años sin pegar ojo, es el mayor caso de insomnio de la historia, es un chino. Y luego en Somos Europeos y qué, nos quedamos en España una vez más, porque la alcaldesa de Antella, en Valencia, ha dicho a su policía local, a los 3 policías que tiene, que ya está bien de coger la moto para perseguir a los delincuentes y que a partir de ahora van a patrullar en bicicleta. Sí señor, es una alcaldesa muy ecologista, la alcaldesa de Antella. Bueno, pues todo esto y mucho más, seguramente mucho más, hasta las 4 o 3 en Canarias. No te lo pierdas, es La Rosa de los Vientos, es Onda Cero Radio. Bienvenido, bienvenida, este es tu programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Thank you.

steps to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the room. Get to know me, feeling the liberation. En La Rosa de los Vientos, escuchando el suave murmuro de Paul Young. Bueno, qué canción tan hermosa. Y ahora recibimos a las cigüeñas. Y es que por San Blas, las cigüeñas verás, ¿verdad, Macarena Yagüe? Sí, claro, eso claro. Dice el refrán, ¿no? Claro, ¿ya están aquí? Yo creo que sí, ahora claro. Vamos a salir. La verdad es que últimamente ya ni se van, ¿eh? Lo que pasa es que ahora de noche se ven poco. Sí. Bueno, las cigüeñas blancas por fin pueden abandonar la lista de aves amenazadas en España, ya que el último censo realizado en nuestro país recoge el doble de ejemplares que hace 10 años, alcanzando así la cifra de 33.000, lo que la Sociedad Española de Ornitología ha calificado de récord histórico. Con motivo del Día de la Cigüeña, que se celebra hoy jueves ya en coincidencia con la festividad de San Blas, distintas organizaciones ecologistas y centros como Faunia en Madrid han organizado exposiciones sobre el ave que empieza ahora a anidar. SEO BirdLife, encargada de realizar la pasada primavera el cuarto censo internacional de la cigüeña blanca, considera que la conversión de los vertederos en nuevas fuentes de alimentación, las adecuadas condiciones climatológicas, la concienciación ciudadana o la aplicación de correcciones en los tendidos eléctricos son algunas de las causas que explican el aumento de ejemplares. Otra de las razones del repunte se encuentra en los cambios de conducta migratoria que ha registrado esta especie, ya que desde la década de los 80 se ha constatado que una fracción de la población pasa el invierno en la península. Según apuntan los ornitólogos, las cigüeñas solían volver al territorio español una vez que había finalizado el invierno. Con todo, se pide prudencia ante los datos, dado que algunos de los factores que amenazan la especie siguen vigentes. En este sentido, se desconoce por el momento el impacto del progresivo cierre de vertederos, así como la intensificación de la agricultura en el norte de África. Uh-huh. Tenemos 33.000 parejas. Uh-huh. Bueno, no está nada mal. Hace 20 años había 7.000. Pues mira. O sea que se ha más que cuadruplicado el número. 33.000 parejas de cigüeñas en nuestro país y ya está constatado que muchísimas de ellas ni siquiera emigran, se quedan en los vertederos. No, se quedan aquí a pasar el invierno en la península. Hombre, es que cualquier abandona el nido, ¿eh? Claro. Con lo mal que está la vivienda. Luego vienes lo mismo emigran, lo tienes ocupado. Vuelven al año siguiente y ya está ocupado. Eso es un follón. Es un follón, sí. Así que es mejor no irse. Pues nada, el crocoteo de las, o el cotorreo de las cigüeñas, 33.000 parejas en nuestro país, no está nada mal. Y con Martín Esposito también seguimos viajando, ¿verdad? Sí, según informaciencia.com, la pintura podría ayudar a que una nave espacial impulsada por una vela solar llegue desde la Tierra a Marte en apenas un mes, 7 veces más rápido que la nave que llevó a los vehículos Spirit y Opportunity. Se trataría de crear un espejo gigante. Los fotones de luz del sol rebotarían sobre su superficie, dándole a la vela un suave empujón. Entonces, hace 5 años, Gregory Benford de la Universidad de California Irvine y su hermano James desarrollaban una vela solar cuando se le ocurrió mejorar este efecto. La vela estaría cubierta con una pintura tal que al calentarse emitiera un gas que propulsaría a la nave espacial con destino a Marte en solo un mes. Un cohete llevaría el vehículo hasta una órbita de unos 300 kilómetros de altura, después la nave desplegaría la vela solar de unos 100 metros de anchura y desde la Tierra se dirigirían microondas hacia ella para calentarla. Los Benford calculan que una hora de calentamiento por microondas podría acelerar la nave hasta los 60 kilómetros por segundo, más rápido que cualquier sonda interplanetaria lanzada hasta la fecha. Todo ocurrió cuando los hermanos estaban realizando pruebas calentando con un microondas una vela hecha con una malla muy fina de carbono, cuando, para su sorpresa, la vela experimentó una fuerza varias veces más potente de lo esperado. Finalmente concluyeron que el calor de haz de microondas causaba un flujo de monóxido de carbono gaseoso que escapaba de la superficie de la vela, moléculas de gas que le daban a la vela un empuje extra. Bueno, pues fíjate que los hermanos Wright impulsaron la aeronáutica, ¿verdad?, uh-huh. Con sus artilugios, y ahora tenemos otros hermanitos que posiblemente van a revolucionar la carrera espacial. Sí, hay unos detalles que todavía van a tener que pulir un poquito, porque, por ejemplo, la proeza requeriría una de microondas de 60 megavatios, uh-huh. Y ese haz todavía no hay ningún sistema de transmisión de microondas sí. De esa capacidad. Bueno, pero por lo menos la idea ya está esbozada, pero ¿verdad? La idea... Sí. Y eso puede venir muy bien, porque el viaje a Marte está en torno a los 6 meses. Uh-huh. Y claro, si conseguimos colocar allí una tripulación en menos de un mes... pues no se nos aburren. No se nos aburren. No. Menor pérdida de masa muscular. Claro, claro. Y, económica también. Y llegan también con más optimismo porque seis meses con el astronauta al lado, ¿verdad? Llegan hechos polvo. O depresivos, ¿no? Llegan un poco más. Bueno, pues esta vela espacial que puede poner un artilugio hecho por los hombres en menos de un mes, en menos que canta un gallo, en Marte, nada más y nada menos, el próximo objetivo a conquistar y colonizar. En La Rosa de los Vientos te informamos sobre estos asuntos y muchos más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y espero que sean de vuestro interés. Y en la siguiente hora hablaremos de Termancia, hablaremos de Recópolis, hablaremos de grandes ruinas del pasado que siguen siendo todavía auténticos lugares de poder. Nos informará de ello Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio. Abriremos su laboratorio y descubriremos los secretos de estas ciudades que tuvieron mucho que ver en la época romana Termancia y en la época visigoda Recópolis. Bueno, también el cine con José Manuel Escribano. Vamos a hablar de películas muy, muy interesantes y los expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Hoy toca el expediente número 8. Ya estamos avanzando y además es una sección que os gusta mucho. Esto con los pasajes que podamos contar, con los correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, tenemos a un chino que no duerme y tenemos a una alcaldesa que es ecologista. En fin, que el cóctel puede ser explosivo. Hasta las 4, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cada semana salimos a la búsqueda de lugares de poder. El mejor guía, el mejor embajador es el profesor Bacterio, sin duda alguna. Nuestro gran Juan Ignacio Cuesta ¿Quién abre su laboratorio para los oyentes de La Rosa en un gesto de bondad absoluto? ¿Qué tal, Bacterio? Buenas noches. Aquí estamos, Juan Antonio. ¿Cómo llevas la cosa? Pues bien, porque fíjate, el laboratorio del profesor Bacterio actualmente es transparente. Ah, tienes el laboratorio transparente ahora mismo. Transparente porque todavía no le he puesto las cortinas, o sea que son los cristales. Y ahora mismo lo que se ve justo a la derecha es Orión. Orión. Y un poquito más a la derecha las Pléyades. Bueno. Un espectáculo de luz fascinante. Eres el único reducto que queda en Madrid ahora mismo que puede ver las estrellas, ¿eh? Con tanta contaminación lumínica y con tanta nube y con... Es que Orión es muy fuerte en invierno, puede con todo, incluso con la boina de contaminación. Bueno, pues a ver si nos libramos de los males. Vamos a invocar a los dioses de Orión, ¿verdad? A ver si nos quitan las gripes y los catarros. Oye, ¿tú estás tan mal como yo? Tengo un comienzo, digámoslo así. Pero bueno, es que yo tengo un comienzo desde el 19 de diciembre, ¿eh? No, sí, es que vamos a ver, cuando empieza el mes de octubre, ya... No se suelta hasta abril. Sí. ¿Y qué dice la teoría popular? O sea, que hasta abril nada. Pues mira, pues muy sencillo, porque ahora mismo como vivimos hacinados, que si los niños van a la guardería, que si resulta que tenemos aquí un alguien que ha venido a vivir a tu lado, que resulta que trae un virus que tú no conoces, pues estamos condenados a ello, vamos. Oye, tú que en la etapa prehistórica ya vivías, entonces, antes no había tanta gripe, ¿verdad? No había tanto mal. Sí, pero había otros males. Por ejemplo, males que han sido erradicados. La lepra, por ejemplo, ha sido erradicada prácticamente, que no del todo. Eso sí. La tuberculosis, la viruela, bueno, pero realmente siempre estamos bajo la espada de Damocles de ser atacados por el gran enemigo del hombre, que es un enemigo prácticamente invisible. Sí, bueno, mira, antes hemos hablado de Alfonso X, que murió víctima de la peste negra. Efectivamente, la peste bubónica, que hoy día se trataría simplemente un antibiótico. Exacto, y fíjate, en 1350 acabó con un tercio de la población europea, ¿no? Madre mía, fíjate que hace poco, y eso viene a cuento de lo que estabas contando antes, cuando has anunciado que íbamos a hablar de Recópolis, yo quiero hacer otro anuncio. Hemos encontrado cerca de 3.000 tumbas rupestres muy cerquita de Recópolis, que corresponden a gentes que murieron en la peste de 1375. Ajá. Algo que hoy no sucedería simplemente con un clamoxil, y perdón por citar el genérico. Sí, pero cuando caía la peste en una población era terrible, o sea, que quedaba... Claro, no dejaba a nadie, vamos. Quedaba diezmada y lo quemaban todo, ¿no? Sí. Es que, claro, la Edad Media fue muy dura, Juan Ignacio. 3.000 tumbas rupestres que han pasado desapercibidas hasta hoy día. Sí, bueno, ¿y qué noticias hay de Recópolis? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, no, simplemente vamos a ver, ha aparecido otra ciudad, a aproximadamente unos 3 kilómetros de la Recópolis de Leovigildo. Pensamos que es Contrevia, la ciudad celtibérica de Contrevia, sí. Con una muralla de 5 kilómetros, sí. Otra ciudad perdida en medio de, vamos, a 100 kilómetros de Madrid, en medio de Guadalajara. Y con cerca de 5.000 casas aproximadamente. Es la famosa Contrevia que tomó Viriato. Es posible que sea eso, ¿no? Es muy posible. Lo que pasa es que hay que empezar las excavaciones y ver si eso se confirma o no se confirma. Tenemos al arqueólogo de Castilla-La Mancha trabajando de nuevamente. Sí. Bueno, pues vamos a ver Recópolis. ¿Y tú por qué ubicación te inclinas? A ver, ubicación... No, bueno, yo no tengo ya la menor duda de que la... Almonacid ahorita, sin duda ninguna. Sí. Sin duda ninguna, porque mira, hemos encontrado un plano escondido prácticamente en las zapas de un libro, donde aparece en el año 1575 ubicada Recópolis exactamente en la confluencia de los ríos Tajo y Guadilla. O sea, ya no hay duda ninguna. Recordemos que en 578 el rey Leovigildo levanta Recópolis en homenaje a su hijo Recaredo, de ahí viene el nombre, y se convierte en un bastión del centro peninsular, ¿verdad? Efectivamente, porque la idea fundamental de Leovigildo era separar a hispanos de godos para poder reservar de alguna manera las esencias y el comportamiento jurídico, de alguna manera, porque como todos sabemos, los godos se regían por Justiniano. Lo que pasa es que Leovigildo lo que hace es la gran obra legislativa, el Codex Revisus. Exactamente. Que ampara a todas las poblaciones bajo la égida goda, ¿no? Bueno, pues la gran idea de Leovigildo es encontrar un sitio parecido a Toledo, que es la capital de su reino, para hacer un reino para su hijo. Y lo encuentra justo en la confluencia del Tajo y Guadalina, porque es que la semejanza estructural es de tal nivel que mi amigo Carlos Canales, que fue el descubridor del asunto, lo dejó clarísimo. ahí tenemos las ruinas, tenemos las piedras y tenemos esa ciudad perdida que durante años ha pasado desapercibida, que es la auténtica ciudad perdida española, el Machu Picchu español, a menos de 100 kilómetros de Madrid. Pero claro, la primera idea es que la antigua Recópolis se encontraba más o menos donde está Zorita de los Canes. Se ha trasladado... Bueno, vamos a ver, eso es una idea que tuvo Cabrera y Aguiló cuando se encontró allí unas ruinas. Pero vamos a ver, todas las crónicas del padre Henao nos habla de cerca de 5.000 casas. Ahí no hay 5.000 casas. Las 5.000 casas están justo donde estamos diciendo ahora. Ajá. Precisamente este fin de semana se produce un hecho, y es que va a haber un vuelo para hacer fotografías aéreas de la zona por un helicóptero. Uh-huh. Creo que estamos ante el gran descubrimiento de la ciudad perdida en medio de España, que revela el trabajo que hicieron los visigodos por preservar sus esencias y que luego no les salió, evidentemente. Uh-huh. La memoria de la Recópolis auténtica se pierde en 1575, en pleno siglo XVI, hasta estos días. Bueno, Leovigildo, que era muy arriano el hombre... en origen, pero luego dicen también que cuando llegaron sus días finales se convirtió secretamente al catolicismo, ¿no? Sí, bueno, y como hizo su hijo Recaredo, que supuestamente tenía que reservar las esencias visigodas, realmente es el que realmente se convierte al catolicismo, con lo cual... A instancias de San Leandro. Efectivamente, a instancias de San Leandro. Y todo esto, pues, un poco se va diluyendo. Hombre, pues se podían haber ahorrado la decapitación de San Hermenegildo, ¿verdad? Se podían haber ahorrado muchísimas cosas, pero es que la historia es como es y no podemos rectificarla ya, Juan Antonio. Hombre, Hermenegildo era el hijo favorito de Leovigildo, le dio un disgusto porque claro, le dio la bética, ¿no?, para su gobierno, pero el hombre pues se afianzó en la creencia católica y eso provocó una guerra civil entre padre e hijo, tremenda, devastadora, la rendición en Córdoba y luego la ejecución en Tarragona, y quedó Recaredo como único príncipe heredero de Leovigildo, ¿no? Efectivamente, pero como dijo Julio César, a la familia. Bueno, pues entonces también vamos a felicitar a Emilio Villegas, ¿verdad? Que ha hecho un trabajo. Bueno, Emilio Villegas es un cazador que encontró unos montones de piedras y sospechó de alguna manera que esto sucedió. Gracias a él hemos conocido todo esto y es justo rendirles ese homenaje, ¿no? Bueno, pues a ver si el gobierno de Castilla-La Mancha toma cartas en el asunto, ¿no? En ello están. Sí, o sea que vamos a tener gozosas noticias muy pronto sobre Recópolis. Efectivamente. Bueno, ¿y puede ser un sitio visitable o cómo es la zona? No, de momento no es visitable porque está muy intrincado. Además, este año ha sido el único año que hemos podido entrar en su interior porque hubo un incendio y entonces se ha podido fotografiar la plaza venturosa que decía el padre Henao y cerca de 5.000 casas. Pero los pinos siguen creciendo y es muy probable que si esta primavera llueve algo, vuelva Recópolis a ser un vestigio del pasado oculto debajo de los pinos. Es muy posible que perdamos de nuevo su memoria, pero sí me gustaría dejar claro que efectivamente hemos dado con la auténtica ciudad perdida en medio de Europa. Sí. Bueno, fijaos que estamos hablando de una ciudad del siglo VI después de Cristo que llegó a tener, ¿cuántos? ¿20.000 habitantes? Entre 20.000 y 40.000. No lo tenemos muy claro porque el padre Henao no se pone de acuerdo con luego las crónicas de... Vamos, mínimo 20.000. Sí, mínimo 20.000, sí. Y eso ya era una población muy importante en ese momento. Sí, bueno, las calzadas que existen de acceso a la vieja ciudad permiten adivinar que era una ciudad muy importante, sí. ¿Y cuál fue la ruina de Recópolis? Pues la ruina de Recópolis fue muy sencilla. Simplemente Recaredo se convirtió al catolicismo y se fue a Toledo. Tan sencillo como eso. O sea, que el tercer concilio, ¿verdad?, de Toledo, en mayo de 589, fue lo que... Toledo y Recópolis eran rivales, y claro, pudo Toledo. Pudo la católica Toledo ante la riana Recópolis, ¿no? Sí, y gracias a eso tenemos una de las ciudades mágicas más importantes del mundo. Y ahí la tenemos, encontrada. No como Tartesos, que no hay manera, no tenemos un surte. No, uy, Tartesos va a ser muy complicado porque está debajo del agua. ¿A tú piensas? Sí, no, yo estoy absolutamente convencido de eso. ¿Eres marismeño? Sí. ¿A tú eres de la hipótesis marismeña? Sí. Bueno, pues Sulten quiso, el gran arqueólogo alemán, quiso levantar el Coto Doñana entero para buscar Tartesos. No, pues está debajo del estrecho, está en las laderas del pendiente de Gibraltar, fíjate lo que te digo. Ah, pero tú piensas que Tartesos llegó a tener capital, esa ciudad. Todo, absolutamente todo, pero todo está debajo del agua y los vestigios están ahí. Uh-huh. Estamos hablando de la regresión del mar en una glaciación, pero eso quizás sea motivo de otro debate. Bueno, pues ya volveremos a Argantorio y a sus artesos. Pero ahora nos vamos a Termancia, que es casi casi como una pequeña ciudad gemela de Numancia, ¿verdad? Lo que pasa es que Numancia fue la que pasó a la historia y Termancia no tanto. Bueno, Termancia es un tesoro que permanece olvidado, perdido. Uh-huh. Es un viaje de casi 3.500 años hacia atrás para encontrarse con un lugar que es fascinante, la que se llamó la Pompeya Española. Es la ciudad, gran ciudad que construyeron los arevacos en el sur de Soria. Uh-huh. La dotaron de todo, o sea, fueron capaces de tener hasta casas de 7 pisos, aprovechándose de unas areniscas rojas donde practicaron unos mechinales que hoy día se pueden ver perfectamente. Y una excelente canalización del agua, ¿eh? Y la excelente canalización del agua que venía de 3 kilómetros más arriba de Campisábalos. Uh-huh. Una canalización de agua que venía por un acueducto que hoy no existe, pero que entraba en la ciudad por un sitio muy concreto que le llamamos el túnel del Boquerón, un túnel de 135 metros con sus pozos perfectamente excavados por donde entra la luz y por donde entra el aire y que termina en el que se llamaba el Castillo del Agua. Uh-huh. Desde ahí se distribuía el agua por toda la ciudad y era una ciudad perfectamente abastecida, una ciudad moderna, pero estamos hablando de 2.000 años... Uh-huh. 2.400 años antes. Antes, aunque bueno, pasa la historia gracias a las arremetidas romanas, ¿verdad? Tantos cónsules que fueron a estrellarse contra las murallas de Numancia y que alguno como Quinto Pompeyo pues acabó en Termancia para dar por lo menos rienda suelta a sus tropas, ¿no? Que estaban inquietas. Sí, lo que pasa es que no te creas que consiguieron demasiado, porque realmente, aunque la destruyeron, luego la reaprovecharon. O sea, que pasó de ser una ciudad arevaca uh-huh. a ser una ciudad romana. Y aprovecharse de todas las instalaciones, del agua, de todas las cosas. Y realmente fueron los que la dotaron de ese aura que le da ahora, que parece como si fuera la Petra Nabatea, pero pobre. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo mucho cuando preparaba documentación y visitaba lugares en el libro este que hice de la aventura de los romanos en Hispania. Sí. Pero claro, ya después de los romanos se habló de una segunda Termancia. La primera, la antigua, quedó abandonada en detrimento de esta que se hizo más en el llano, ¿no? Sí, no, hombre, pero de la antigua nos quedan el viejo foro, la Puerta del Sol, nos quedan algunas casas, pero realmente son los romanos quienes le dotan de contenido a esta ciudad, aprovechándola como si fuera una ciudad moderna, o sea, una ciudad a 1.219 metros de altura, donde podemos encontrar incluso ya edificios de 7 pisos, como testifican los mechinales que están excavados en la arenisca roja, porque realmente los arevacos, que no eran nada tontos, utilizaron la arenisca roja, que es muy fácilmente trabajable, para realmente hacer lo que es el muro que sustenta una parte de la ciudad, que luego se construiría con madera en el resto. Uh-huh. Pero son los romanos los que luego construyen el resto de muros en piedra, que le dan a Termancia el poder que la lleva hasta el siglo XII. Sí, sí, y ha habido muy buenas excavaciones arqueológicas en Termancia, sí, ¿verdad? Muy buenas, muy buenas. Incluso existe un museo allí donde se puede ver prácticamente de todo. Sí, sí, sí. Pero lo más admirable es que ahí uno ve las eras del hombre, la inteligencia humana buscando y luchando contra el frío, contra la roca y todas estas dificultades con las que el hombre se ha enfrentado para realmente poder habitar un sitio. Uh-huh. Termancia no deja de ser una roca arenisca que ha sido trabajada desde casi 5.200 años atrás, uh-huh. como testifican los petroglifos que están en las rocas, y donde nos podemos encontrar cosas tan singulares como, por ejemplo, en la parte superior, un altar al dios Lugh, al gran dios de los celtas. Uh-huh. Es evidente, hay un ara allí. Luego los romanos fueron más prácticos y crearon toda una ciudad con sus alcantarillados, con su distribución de aguas y con todo lo demás. Y realmente fue una ciudad muy importante una vez que los arevacos fueron expulsados junto con Numancia. Uh-huh. Pero no termina ahí la historia de Termancia. La historia de Termancia llega hasta nuestros días, porque luego en el siglo XII realmente se construyó la Basílica de Nuestra Señora de Tiermes, que tiene piezas únicas dentro del románico, y hoy día alguien que se dio cuenta de ello, pues se dedicó creado, digamos, la celebración de los solsticios de verano con ritos célticos. Ajá. Y bueno, o sea que los neoceltas se acercan. Los neoceltas llevan una ciudad que tiene 5.200 años sí. y que no ha muerto todavía, y donde aún cuando uno pisa sus piedras sí. está pisando cerámicas, Sigilata está pisando restos de estatuillas, está pisando la historia de nuestro país. ¿Y es fácil acceder a Termancia? No es fácil porque está un poquito retirada de la ruta. Vamos a ver, lo más cómodo es ir a Ayllón o ir a San Esteban de Gormaz y seguir los carteles que ha puesto la Junta de Castilla-La Mancha. Oye, ¿alguna batalla buena se libró en Castilla-León? En San Esteban de Gormaz, ¿alguna batalla buena en la Reconquista? Sí, hombre, podríamos hablar del Cid, pero eso otro día. Pero vamos, está el Tita ahí. En invierno hay un corvo, un fresquito. Sí, que es uno de los sitios más fríos de toda España. Lo puedo garantizar. Exactamente, hay que ir en verano porque... Mira, el agua que llega a Termancia viene de Campisábalos, que está a unos 1.230 metros. Claro, tú vas en invierno y te puedes quedar fosilizado allí. Bueno, pero la última vez que estuve allí nos cayó una nevada terrorífica. Claro, claro. Pero nos permitió descubrir, la nieve fue reveladora. ¿Recuerdas que hace unos días la nieve reveló un cartel que había en el cuartel del Talarn? Sí. Bueno, pues a mí me reveló una cosa. La nieve caída sobre Termancia, un día en concreto, me reveló que ahí anduvieron los rosacruces haciendo sus historias en el siglo XIII, XIV. ¿Ay, cómo fue esto? A ver. Pues muy sencillo, porque al caer la nieve revelaron que existían unas cruces, que son las típicas con las que los rosacruces firmaban los lugares donde realizaban sus ritos. Ajá. Estamos ante un auténtico lugar de poder, muy cerquita, aproximadamente a una hora y media de Madrid, pero a siglos de distancia en la historia, 5.200 años. Un lugar que cuando uno llega le empapa, le vuelve loco, y le permite conocer nuestro pasado. Sí, tiene una visita excitante al margen del museo que se puede ofrecer, pero hay cosas muy visibles, ¿verdad? Cuéntanos alguna. Bueno, pues mira, quizá lo más llamativo de todo, salvo Querón, que es la salida del acueducto, que es un túnel de 137 metros, donde uno puede ver los pozos de respiración y todo eso, y las piscinas por las cuales salía el agua hasta el castillo del agua, que venía desde la cercana Campisábalos. ¿Pero el visitante va a su libre albedrío o hay guías? Ya no hay guías, hubo guías en tiempos, pero ahora ya uno tiene que visitarla prácticamente en solitario sin que nadie se lo cuente. Sí. Pero no, de hecho, cuando yo he estado en los últimos tiempos enseñándoselo a la gente y contándoselo, pues o sea, no se lo podían creer porque realmente nadie les había explicado lo que era aquello. Pero vamos, no hay multitudes. No, qué va, no, es un lugar muy solitario. Y es un lugar que realmente merece la pena visitar porque es uno de los lugares más fascinantes posible que existen del mundo antiguo y lo tenemos ahí al lado. ¿Algunos sepulcros? ¿Sepulcros? Pues mira, tenemos la necrópolis de Caratiermes y tenemos la necrópolis visigoda con cerca de 1.200 tumbas. Sí. Eso nos da una idea de la magnitud. Y sí, en el río Manzanares, es impresionante aquello. Eso, háblanos del río Manzanares, que discurre por allí. Claro. Ese río Manzanares, que no es el Manzanares de Madrid. Eso es. Es un pequeño riachuelo que va a terminar en el Bornova. ¿Y poblaciones así cercanas? Poblaciones cercanas que tienen cosas fascinantes, por ejemplo, Campisábalos, donde podemos encontrar un lugar del que tendremos que hablar algún día, que es la capilla de San Galindo, construida por templarios, con una acústica absolutamente impresionante, como existen muy pocas en el mundo, y además tendremos la primicia de escuchar esa acústica, porque yo he hecho algunas grabaciones allí que creo que merece la pena escuchar. Sí. Vaya con Termancia, ¿eh? ¿Qué lugar estamos redescubriendo? Y luego... absolutamente fascinante Santa Coloma de Albendiego. La encomienda templaria que se dominaba desde la ermita del alto rey, del rey del mundo. Ahí tenemos a los templarios, siempre presentes también. Qué curioso que todos los lugares de poder siempre resistan el paso de la misma gente. Es curioso. Siempre están los templarios, siempre están los celtas con sus cosas y tal. Como si existiera una clave. Un vínculo invisible que nos impulsa, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, que durante la historia se ha ido repitiendo. Yo recomendaría vivamente a nuestros oyentes, y yo no quiero hacer publicidad de nada, que se acordaran de un libro, El Pueblo del Secreto. No lo digo más. ¿El poder? El Pueblo del Secreto. El Pueblo del Secreto. Bueno, Numancia contaba con unos 8 o 10 mil habitantes. ¿Termancia era de similares características? Termancia llegó a tener aproximadamente unos 7 o 8 mil habitantes, sí. O sea, parecida a Numancia. Claro. Sí, parecida a Numancia, pero con una diferencia. Numancia era una ciudad en llano, y esta es una ciudad construida en roca arenisca, y nos ha dejado al menos el testimonio de un montón de casas, mechinales y cosas. O sea, en Numancia no vemos nada, en Termancia lo vemos prácticamente todo, porque es la auténtica Petra española. Una Petra lo pobre, sí. una Pompeya sobre la que no cayó la lava de un volcán, sí, pero un testimonio auténtico de lo que fue nuestro pasado. Cualquiera que quiera o que se sienta motivado por entender cuál ha sido la historia nuestra, debe ir a Termancia y debe ver aquello, porque cuando lo vea jamás va a volver a ser el mismo. Sí, señor, y además hay historias muy curiosas entre los arébacos y los romanos. Hay duelos casi a la usanza medieval entre pues un adalid de los arébacos que pide enfrentarse al mejor de los romanos, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues sí, se describe. Y además el lugar se conserva porque es como una especie de coso taurino, sí, excavado en la roca con sus gradas y todo, todavía queda allí. Sí. Hay un tal africano tomó muy buena nota. Algún escipión tomó, sí, muy, algún escipión, sí, tomó muy buena nota de cómo era el carácter combativo de los arébacos, ¿verdad? Mira, Marco Claudio Marcelo, el fundador de Córdoba, ya hace alguna referencia en sus escritos y en sus notificaciones de la existencia de Termancia. Bien, estamos hablando de una época en que el centro del mundo prácticamente estaba entre Roma y España. No, Roma era ya una de las perlas de la República, ¿verdad? Y posteriormente del Imperio. La verdad es que los romanos enseguida mostraron su interés por conquistar y colonizar Hispania, porque les suponía una fuente inagotable de recursos, no solo materiales, sino también humanos, ¿no? Sí, Juan Antonio, pero a mí me gustaría decir una cosa esta noche. Mira, ahora que tenemos tan reciente el debate de ayer, sí, y no digo más, que todos nuestros oyentes piensen que seguimos siendo los hispanorromanos. Claro. Porque es que es lo que somos realmente. Claro, claro. Es que cuando llegan los visigodos, se encuentran con algo así como 5 millones de hispanorromanos. Efectivamente, eran, digamos, unos sitiadores sitiados. Sí, claro. Llegan 200.000 visigodos y, bueno, al margen de los suevos o vándalos que ya pudieran estar, claro, o los alanos, pues es que había 5 millones de hispanorromanos, ¿no? Es que, claro, es que todo es Roma, Juanis. Todo es Roma. Efectivamente, somos los auténticos herederos, y tan herederos somos de aquello que incluso nuestras leyes se rigen por el derecho romano. Claro. El derecho que hicieron los senadores romanos. Hombre, si tenemos en nuestro idioma hay un 10% de griego, pero el 90% es latino, claro. Es que es así, es el idioma, es la forma de entender la existencia, la urbanidad, los entramados urbanísticos, todo eso. No, pero es que además, es que si uno excava en cualquiera de las 6 radiales que parten de Madrid, claro, se encuentra una calzada romana. Una calzada romana, claro. ¿Cómo podemos negar eso? Y que, por cierto, tenemos que ir algún día a la Sierra de Madrid a descubrir calzaditas romanas, ¿eh? Sí, efectivamente, tenemos que ir a Cercedilla, pero además tengo un descubrimiento nuevo que doy un pequeño adelanto. A ver. He encontrado un aro de sacrificio romana en Cenicientos, ya hablaremos de eso. ¿En Cenicientos? Sí. Ah, sí, pues muy bien. Sí, nuestros, sí, oyentes podrán disponer en la página web de La Rosa de los Vientos de la fotografía en primicia que hemos sacado hace escasamente un mes. Ajá, muy bien. Bueno, estás que te sales, Juaní, que estás en tu mejor momento, sin duda. Yo, es que este es mi campo de investigación, porque aquí el bacterio sí. No solamente está en el laboratorio, sino que también se patea al monte. Sí. Ahora mismo eres la reencarnación de Pompeyo aquí, ¿eh? Bueno, mejor, de Quinto Sertorio, que era más que rebeldón. Ese sí que se mezcló bien con las tribus, ¿eh? Quinto Sertorio. Ese sí, bueno, que... yo me identifico más con Longinos. ¿Con Longinos? Sí, el secretario de Claudio. Vale. Muy bien. Oye, por cierto, nos están demandando de ti que, por favor, a ver si puedes ofrecernos uno de esos cánticos que tienes tú. Un poquito. Bueno, un poquito esta noche. Lo que pasa es que no va a sonar con demasiada resonancia, sí, pero ya que estamos con los romanos, sí, vamos a traer un poquito de latín, ¿de acuerdo? Muy bien. Que habéis escuchado. Esto es Santo Domingo de Silos. No es Santo Domingo de Silos. Estaba leyendo ahora mismo, porque es lo que estaba trabajando esta noche, sí, una de las cartas de Prisciliano. ¿Del hereje? Efectivamente, bueno, pues simplemente he cogido uno de los fragmentos y he improvisado un poquito. Uy, pues qué bien. Hombre, cuando decimos que Priscila no puede estar enterrado en Santiago de Compostela, pues a mucha gente se le erizan los vellos, pero... Sí, bueno, se pondría en hogueras en la Plaza Mayor para quemarlo. Pero bueno, le cortaron la cabeza de aquella manera. Sí. Regresó a Hispania de aquella manera y le enterraron de aquella manera en un sitio concreto. Pero sí, hay cosas que hay que contarlas muy muy sosegadamente y muy despacito. Nuestros oyentes tienen un futuro de misterios que creo que les va a interesar mucho. Bueno, pues un abrazo tremendo para ti. Un abrazo a todos nuestros oyentes y a ti también, Juan Antonio. Muy bien, a ver si consigues un crédito pequeño para poner unas cortinas o algo, aunque bueno, teniendo la visión de Orión... No, vamos a ver, por favor. Voy a poner unas cortinas, evidentemente, pero la parte superior, o sea, las claraboyas, las pienso respetar, vamos. Muy bien. Estás ahí como una eremita, en tu cueva. Bueno, de las estrellas viene casi todo lo que somos. Bueno, pues el campus estelar que tiene... Un abrazo muy fuerte, Juan Ignacio Cuesta, gracias. Un abrazo a todos vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¡Ay, qué momento tan agradable! ¡Qué conversaciones tan sugerentes! ¡Qué tipo tan entrañable es José Manuel Escribano! Aquí estamos, en su callejón, cómodamente instalados para averiguar cosas sobre el séptimo arte. Ver cómo ha ido la semana, cómo son los últimos estrenos, cómo se apuntan los próximos rodajes. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está usted, señor Escribano? ¿Bien? Pues muy bien, muy contento. ¿En usted rasacoso? ¿Acaso viene rasacoso de la gala de los Goya, estos que tenemos? Pues hombre, también, porque la verdad es que eran casi las 3 de la mañana cuando acabábamos la última croquetita, Sazatornil y yo, que siempre somos los últimos. Los habituales. Exactamente. Y nada, pues hombre, eso es mucho trasnochar para un alma en pena como este servidor. Claro, todavía no me he recuperado. ¿Cuántos siglos tienes a Zatornil? Muchísimos. Debe tener un par de ellos. Pero le entra al paté y al lacón y a estas cosas con muchísima gana. Hombre. Así que eso denota espíritu joven, yo sí, creo. Sí, de eso se vale, ¿no? Claro, de eso se vale. No es el único, ¿eh? La verdad es que no, al final esa especie de canapé que da, bueno, no es canapé, que es una auténtica cena, qué demonios, ¿no? Pues se llena de gente rara, porque, hombre, naturalmente los académicos, ¿verdad? Pero los académicos, sus señoras, sus novias, sus hijos, los primos de los hijos, bueno, aquello es una cosa que dice, mira, allí, por allí va Sancho Gracia, y, hombre, pues es el único que queda ya, Elisa Zatornil. ¿Y la recua de críticos? Yo creo que... Amontonados en una esquina. Sí, también aguantan un poquitillo. No, la verdad es que a la crítica especializada, y otros no tanto, porque vuelvo a decir lo mismo, en la sala de prensa también están incluso las parientas de algunos, los chiquillos, en fin, aquello es un poquito de batiburrillo, pues pero se nos trata bien. Muy familiar todo, ¿verdad? Muy familiar, sí. Nuestra revista de cine. Ray, no mire por las ramas. Te estás quedando ciego. Los médicos dicen que no pueden hacer nada. Tenemos que hacerlo solos. Sí, mamá, lo sé, pero... Para, deja de quejarte. No tenemos tiempo para lágrimas. Nadie va a sentir lástima por ti si te quedas ciego. Sécate esas lágrimas. Sí, mamá. Bien, te enseñaré las cosas una vez. Y te ayudaré otra si sale mal. Pero a la tercera se acabó. Porque este mundo es así. Vamos, para arriba. Recuerda, te quedarás ciego, pero no eres estúpido. ¿Te acuerdas de cuántos escalones hay? 4. Bien. Vas a tener que aprender a usar la memoria. Date la vuelta. Ahora alarga las manos y úsalas como ojos para encontrar la puerta. Bien. Lo haces muy bien. ¿Sí? Qué bueno. Pues sí. Qué sí. Bueno. Qué cruda realidad. Efectivamente. Y así son las cosas. La madre de Rey, que era un poquito paleta la muchacha. Pero con su argot. Pero muy, muy buena. Filosofía absoluta. Claro, claro. Tratando de que el chavalín aprendiera, porque claro, bueno, pues vivió esa esa tremenda dificultad, ¿no? De quedarse ciego a los 7 añitos. Después de vivir además otro drama con la muerte de su hermanillo chico. La verdad es que la infancia de Rey Charles pues no fue muy divertida. Y la verdad es que la película tampoco. Rey, la película de Taylor Hackford, aquel director de Oficial y Caballero, recordamos, después ha hecho también Pactar con el Diablo, Prueba de Vida. Bueno, pues cuenta la vida de Ray Charles, interpretado por Jamie Foxx, una interpretación sensacional. Dicen que es el Oscar. Pues es muy probable. Como decíamos en el caso de DiCaprio el otro día, esas veces que el actor desaparece debajo del personaje, de tan bien creado que está. No se ve a Jamie Foxx en la pantalla, se ve a Ray Charles auténtico, sensacional. sensacional. No solo porque imita, claro, los movimientos, porque además, bueno, pues hay cierto parecido, ¿verdad? Personas de color, el corte de pelo, la gafa y tal, ¿no? No, no, es que yo creo que incluso el espíritu se traspasa, ¿no? Se entiende perfectamente cómo fue la vida atormentada de este hombre, un grandísimo músico, cantante, pianista, un hombre que revolucionó el gospel, por ejemplo. En la película está muy claro cómo se empeña en cantar gospel para escándalo de todo el mundo, porque el gospel, como se sabe, es una música de iglesia, es una música religiosa, ¿no? Bueno, pues con todo podía, con el gospel, con el country, con el rhythm and blues, y bueno, pues sus problemas con la droga, sus problemas con las señoras también, a las que parece que era excesivamente aficionado, todo esto conforma este relato extraordinario, como digo, dolorido, porque la película tiene muchísima música, claro, pero tiene mucho dolor también. La vida de Ray Charles no fue fácil, aunque al final, y bueno, pues desde su madurez ya vivió naturalmente en el éxito, desde que fichó por las grandes discográficas, la Paramount, en fin, bueno, pues el hombre tenía dinero, tuvo una vida, yo creo que interesante y completa, pero también llena de pena, por, bueno, pues por todas sus circunstancias. En portada, Ray, una película absolutamente recomendable. Por supuesto, para los amantes de la música, de Ray Charles y también del buen cine, una de esas películas largas que se pasan en un suspiro. Y apuntad este vaticinio, Jamie Foxx se llevará el Oscar. Otra cosa bien distinta son los Goya, señor Escribano. Sí, son una cosa un poco distinta. Este es el asunto de andar por casa, ¿no? Es, claro, claro, es nuestro cine. Bueno, pues fue la fiesta del cine español. Pelín larga, supongo, como siempre, ¿no? A pesar de que Resines avisó de que no había guión para mucha historieta y les escondía el micrófono, entonces, bueno, esas gracietas, ¿no? Pero aún así, pues yo creo que resulta un poco pesada. No para estar allí, quizá, que bueno, pues entre que uno entra y sale, entrevistas a uno, charlas con otro, se pasan un poquito las tres horas con más facilidad. En casa, supongo que el espectáculo pesa un poco, ¿no? Sobre todo cuando ya se vio que se cumplían todos los vaticinios y que Mar Adentro, muy justamente, por otro lado, pues se llevaba un premio detrás de otro. 14 de 15 ha batido todos los récords y, hombre, yo de los 14 creo que podría discutir alguno, ¿no? La mejor música, estando la partitura de Ángel Illarramendi para Héctor, ¿no? O el premio Revelación a Tamar Novas cuando había pues otros chicos y chicas. Pero bueno, en fin, la Academia se había empeñado ya en premiar absolutamente a Mar Adentro. Y yo creo que sí que es respetable. Mar Adentro ha sido, desde luego, de lejos y con mucho, la mejor película española de la temporada. Sinceramente, una de las mejores películas españolas de la historia de nuestro cine. Y es muy justo que se lleve, desde luego, los Goyas principales, por supuesto, que han sido todos, ¿verdad? Actor, bueno, actriz, guión, dirección, película, todos. Casi no ha dejado nada para los demás. Y si la gala dura tres horas o cuatro, ¿qué más da? Pues sí, ¿qué más da? ¿Qué más da? Alguien podría decir, bueno, que den los Goyas técnicos, sí, los den así como de corrido, ¿no? A la carrerilla. A la carrerilla, pum, pum, pum, pum, pum, que debe ser 14 o 15. Hombre, pero estaba también Montserrat Caballé y eso pues le daba cierto peso a la gala, mucho, hay que reconocerlo. Mucho, mucho. Así que nada, si dura cuatro horas, como si dura cinco, pues caramba. Si dura cinco. Lo que sí hay que decir también es que Amenábar estaba doblemente contento, claro, porque aquí está el dato. Mar Adentro ha ganado también el premio a la mejor película y al mejor actor, Javier Bardem, en el Festival de Bangkok. Claro. En estas mismas fechas. Que vayan a recogerlo también. De manera que sí, yo creo que le habrá dicho, espera un momentito que estoy aquí con los Goya, hago la maleta y me voy. Lo mejor de todo es que vaya 20 millones de euros recaudados, sí, sí, sí, y eso está bastante bien. Bueno, ¿y qué quiere usted puntualizar sobre Disney y sobre Miramax? Sí, el otro día dábamos la noticia referente a la próxima película de Anthony Minghella, que le va a producir Miramax. Y comentaba pues ciertas diferencias que hay entre Miramax y Disney. Hablaba de una posible separación. Un amigo me llamaba el otro día y decía, no hombre, Miramax es una compañía de Disney. Efectivamente, seguro que es que yo lo expliqué mal. Miramax era una productora privada de los hermanos Weinstein, Bobby Harvey Weinstein, y bueno, pues fue comprada por Disney. Me parece que le dieron 80 millones de dólares y además los hermanos Weinstein siguieron en el control artístico, en el control ejecutivo de la productora. Entonces, efectivamente, ahora mismo las relaciones están muy tensas. Disney no ha accedido a las últimas pretensiones de los hermanos Weinstein para Miramax, cuestiones económicas sobre todo. Se negaron además, como ya comentábamos la semana pasada, a distribuir Fahrenheit 911. Ahora se tiran de los pelos porque naturalmente ha sido un éxito grande de taquilla, ¿no? Y la cosa está muy tensa, y eso que ahora mismo Miramax tiene nada menos que 11 nominaciones del Aviador y para los Oscar, y 9 nominaciones más entre Descubriendo Nunca Jamás y Los Chicos del Coro. Pero la cosa está francamente mal y parece que, aunque tienen contrato hasta el 2009, parece ser que lo que va a suceder es que los hermanos Weinstein van a abandonar Miramax. Es decir, no es que Miramax se separe de Disney, porque efectivamente es una empresa del grupo, pero Bobby Harvey Weinstein se quiere marchar y posiblemente fundar su propia productora. Y hace muy bien, hombre, que para eso ya mayor. Pues sí, claro que sí. Qué guapa, qué bella es Angelina Jolie, ¿verdad, señor Escribano? Hombre, aquí traigo estas dos que yo no sé con cuál me quedo. Bueno, dicen, sí. Dicen que se ha liado ahora con Brad Pitt. Sí, lo que quiera ella, esta señora es la ella, que ella, manda. Ella puede, sí. Sí, la verdad es que he tenido la fortuna de tener muy cerquita a Angelina Jolie. ¿Y qué tal? Adrito tú, y me quedo con Angelina. Angelina es un auténtico encanto. ¿Angelina Jolie? Angelina Jolie. Más que Adrien Tutu. Más que Audrey Tutu. Audrey Tutu, además, es un poquito hasta antipática. Dice usted. Cosa que Angelina, para nada. Bueno, pues Angelina Jolie va a ser la protagonista de la segunda película que va a dirigir Robert De Niro. Recordemos que hace ya 12 años, en el 93, dirigió Una historia del Bronx, y ahora va a dirigir otra película que se va a llamar The Good Shepherd, El buen pastor, con Matt Damon de protagonista. El mes que viene, en marzo, empieza ya el rodaje. Matt Damon es una historia de la CIA, que tiene pues muchos problemas con su señora porque se dedica más al trabajo, debe ser que es tonto de remate, y claro, esta situación pues produce una fricción ahí, que vamos a ver cómo se resuelve. Angelina de todas maneras está muy ocupada porque ahora mismo está produciendo A Moment in the World, una película que ella organiza, en la que van a aportar su trabajo 38 directores, rodando cada uno de ellos unos minutitos de la historia de su país en el momento elegido. Es decir, algo así como una panorámica de lo que sucede en 38 momentos, en 38 sitios del mundo en el mismo momento. Claro. Por su parte, Audrey Tautou, pues también es noticia porque, además de que se ha estrenado ya en España, ahora hablaremos de ella, Largo Domingo de Noviazgo, película que tiene 11 nominaciones a los premios César del cine francés, pues Audrey Tautou va a ser la protagonista femenina del Código Da Vinci. Al final... Tremendo esto, señor Escribano. Pues yo creo que sí, porque ya se va completando el reparto. Esto es la hecatombe. La hecatombe. El fin de los tiempos. Se conoce que tenía que ser francesa, porque... Amélie haciendo de investigadora del Louvre. Pues qué le vamos a hacer, el cine tiene estas cosas, ¿no? Y el Tom Hanks haciendo de... Sí, de Robert Landon. Tom Hanks, por supuesto. Jean Reno es el inspector de policía. Sí. Ron Howard dirige. Y bueno, se ha decantado por Audrey Tautou, descartando a Diane Kruger, que parecía casi segura, alguna actriz americana que también postulaba para el puesto, sí. Sophie Marceau, Virginie Ledoyen, había francesas, un montón, incluso una ex Miss Francia que quería también el papel. No. Bueno, pues ha sido para Audrey Tautou, yo creo que está muy bien elegida. No. Ah, que no, ¿no? No, Sophie Marceau. Bueno, pues Sophie Marceau. Sophie Marceau. Hombre, Sophie Marceau es que guapa cantidad, sí, y lo hubiera hecho muy bien también. Y Johnny Depp en lugar de Tom Hanks. Bueno, pues la verdad es que Tom Hanks, yo creo que es una especie de empeño de Ron Howard, que son amiguetes. Ya. Pero a mí también me parece que Johnny Depp estaba más en el papel, personaje. Johnny Depp. Bueno, todo será ver la película y olvidarla, y comentarla. Bueno, lo que no podemos olvidar, señor Escribano, es nuestra devoción por Star Wars. Pues sí, y además precisamente está en los kioscos, iba a decir, en los kioscos de América y en los kioscos de España más seleccionaditos, el número de febrero de Vanity Fair, que está dedicado a la Guerra de las Galaxias todo enterito. Tiene la revista, como es natural, las habituales secciones, los reportajes, la actualidad, etcétera. Habla el jefe de Disney, precisamente, Eisner, ¿no? Y también hay una entrevista con el rey del porno, Bob Guccione, en fin. Y luego la edición especial de Star Wars, con fotos de todos los personajes, más reportajes y, lo que es más interesante, una entrevista en exclusiva con George Lucas, donde ya da la noticia por confirmada. No va a haber más películas de la Guerra de las Galaxias. Bueno, ya se sabe. Las tres ya primeras y estas tres que se supone que son anteriores. Queda agotado el hombre. Sí, y el episodio 3 va a ser el último. Y además dice que le ha salido muy tétrico, que ya lo veremos, pero que incluso en América le van a poner para mayores de 13 años. Pero bueno. Lo cual que es un desastre. Yo digo, por un poquito más de luz, caramba. Claro, hombre. Además así veremos a alguna que otra actriz como Natalie Portman, que siempre da mucho gusto. Natalie Portman está como muy bien. Muy bien. Pero claro, se nos prometió dos entregas de tres capítulos cada entrega. Ya. Y nos hemos quedado solo en una. Sí, bueno, pues así es la cosa. La cosa es que agota mucho, ¿eh? ¿Tienes amigos? Si quieres, puedo ser tu amigo. Desde niños. ¿Has subido alguna vez al faro? Yo puedo subirte hasta arriba del todo. Sabían que su amor sería eterno. Su novia se llama Matilda. Siento como si su corazón latiera en código Morse. Pensamos casarnos. Hasta que la guerra les separó. Si el perro entra en la habitación antes de que me llamen para comer, se la pelo sin que se rompa la piel. Tiene pinta de historia hermosa, romántica. Una historia muy bonita, bueno, muy romántica. Con la guerra, la separación desde niños, bueno. Sí, bueno. El amor. El amor, esto que no se sabe ni cómo empieza ni cómo acaba. Sí. Largo domingo de noviazgo. De noviazgo. Tan largo. La nueva película de Jean-Pierre Jeunet, producida por Bill Gerber y Jean-Louis Montier. El guión es de Sébastien Japrisot y del propio Jeunet. Y los protagonistas son Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, André Dussolier y un montón más, porque es una película muy coral. La fotografía espléndida es de Bruno Del Bonel y la música del gran Angelo Badalamenti, que pone la partitura espléndida, como siempre, a esta historia. Bueno, yo creo que era inevitable que Audrey Tautou y Jean-Pierre Jeunet volvieran a reunirse después del éxito de Amélie, claro. Aunque ya eran reconocidos en Europa, y Jeunet había hecho en América un Alien, el 4, Alien Resurrección. La verdad es que fue Amélie quien colocó a la actriz y al director en lo alto de una onda, pues que no podían desaprovechar, ¿no? Jeunet, hay que recordar que junto con Marc Caro había dirigido ya cortos de animación, de ciencia ficción, y en el año 91 consiguieron un bombazo en toda Europa con Delicatessen. Ganó todos los premios en Sitges, por ejemplo, ¿no? Luego ya siguió Jeunet solo con La ciudad de los niños perdidos y las ya mencionadas Alien, Alien 4 y Amélie. Bueno, pues con este antecedente y con el título de la película Largo domingo de noviazgo, pues seguramente todos esperábamos otra historia romántica, llena de amor, de imágenes coloristas, impactantes y optimistas, y acertamos la mitad y nos equivocamos en la otra mitad. Largo domingo de noviazgo, efectivamente, es una historia muy romántica y los momentos marca Jeunet abundan. La narración arranca en plena guerra europea, cuando 5 soldados franceses son condenados a muerte por haberse automutilado. Conocemos brevemente la vida y las circunstancias de cada uno, y así sabemos que el pobre Manet ha dejado en el pueblo a su novia Matilde, cuando se lo han llevado al frente interrumpiendo casi su primer abrazo, su primer domingo de amor. Bueno, la bestialidad de la guerra pues consiste en que los 5 soldados son arrojados entre las filas de los combatientes para que con un poquito de suerte pues sea el enemigo el que los remate. Efectivamente, a Matilde le llegan noticias de la muerte de su amado Manet, pero ella, sin saber por qué, pues se niega a aceptar la evidencia y emprende una búsqueda casi imposible, aunque nunca desesperada, que la lleva al borde de la ruina y también al borde de la extenuación, pero que la pone en contacto sucesivamente con el rastro de los otros condenados y con sus historias al margen de la guerra. Hombre, Jeunet no renuncia a ninguno de sus rasgos característicos, excepto quizá, claro, a la forzada fotogenia de los primeros planos de Amélie, quiero decir, de Audrey Tautou en Amélie. Está aquí desde la utilización de la voz en off, copiada ahora lastimosamente por Albacete y Menkes en Entre vivir y soñar, dicho sea entre paréntesis, también el uso abundantísimo de los efectos digitales, y también pasando por los breves y eficaces toques de humor. Hombre, sí que es verdad que esta película, aun centrada en la historia de los jóvenes amantes, en ella sobre todo, es más coral, con espacios más abiertos y con un constante cruce de líneas narrativas que están llevadas, por otra parte, con muy buen pulso, haciendo que vayan confluyendo paulatinamente hacia el desenlace de la historia. En este sentido, este largo domingo de noviazgo tiene una hondura argumental y narrativa mayor que Amélie. Yo creo que en ese aspecto es mejor y la supera también en el capítulo de los personajes. Es un relato, como digo, mucho más plural y está dotado también de una capacidad de análisis psicológico y social bastante más interesante. Aunque recurra algunas veces a un trazo más grueso de lo debido, llevado por su gusto por el impacto visual sobre todo y también auditivo, hay lugar para que los protagonistas se expliquen y para que el espectador pueda ir construyendo la historia a través del entramado que forman las narraciones paralelas que van ocurriendo en la pantalla. Hombre, lamentablemente la misma personalidad del director, que lo hace siempre interesante, pues contiene también algunos elementos evidentemente excesivos y que rozan lo gratuito. En otro tipo de historias, la misma Amélie o Delicatessen, por ejemplo, funcionan mejor, pero aquí la película se alarga innecesariamente, por ejemplo, con ciertos momentos de la acción bélica, que solo tienen justificación en un alarde estilístico y técnico de Jeunet, y del mismo modo hay más de una situación, como esa absurda pretensión premonitoria de Matilde, en la que el guión insiste para caer después en el olvido sin mayor trascendencia en la resolución. Así es que, con media hora menos quizá y un poquito más de rigor, la película sería perfecta. Y yo creo que tampoco importa, ¿no? Porque Jeunet no piensa en obras maestras, sino en hacer lo que le gusta y de paso dar al espectador un ratito de entretenimiento y de espectáculo. Y si además consigue sorprenderlo, atraparlo y emocionarlo, pues mucho mejor. Pues nos encanta esta película y a ver qué nos parece después de verla. Vamos a ver y a ver cómo funciona en taquilla, porque bueno, es cine europeo y ya se sabe que siempre cuesta. Pues vayan ustedes en la próxima semana, no vaya a ser que... Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana. Es el Super 10 con José Manuel Escribano. ¿Vos su número 10? En el 10 está Solo un beso, la película de Ken Loach, que en su segunda semana ha perdido dos puestos. Como no les cuidamos, la perdemos. Número 9. Melinda y Melinda, de Woody Allen, que no se resigna. Ha subido otra vez un puestecito y lleva con nosotros 14 semanas. Número 8. El grito, de Takashi Shimizu, algo así como La maldición 3, que comentábamos la semana pasada. Primera semana en la lista, entra en el 8. Número 7. Los chicos del coro, de Christophe Baratier, con Gerard Jugnot y François Berléand. Estaba el 12, estuvo antes en la lista, cayó y ahora vuelve a entrar. Segunda semana con nosotros. Número 6. Contra la pared, mejor película europea también para la Academia Española, dirigida por Fatih Akin, con Virolo Inuel y Sibel Kekili. 9 semanas en la lista. Número 5. Bueno, ha perdido un puestecito Whisky, la película uruguaya de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll. Lleva 7 semanas en la lista y los señores de la Academia dijeron que es la mejor película latinoamericana del año. Número 4. El aviador, de Martin Scorsese, estaba en el puesto 2 la semana... Perdón, en el puesto 3 la semana anterior. Lleva 2 semanitas, va bajando. Escríbano de bronce, número 3. Bueno, pues aunque no lo parezca, Mal adentro va bajando también poquito a poco. Estaba en el puesto 2, lleva 22 semanas con nosotros la película de Amenábar y ahora inicia un, espero que lento, descenso. Escríbano de plata, número 2. También ha bajado del primer puesto 2046. La película de Wong Kar-wai parecía inamovible, es una de las mejores películas de esta temporada, pero después de 10 semanas, es Super 10 desde esta ocasión, ha bajado un puesto. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Bueno, pues un bombazo, entrando directamente en el número 1 desde fuera de la lista, no estaba, se ha estrenado y ha conseguido todos los laureles. Closer, la película de Mike Nichols con Julia Roberts, Natalie Portman y un montón de amigos que están enamorados en todos de las dos. Primera semana, número 1, película de la semana, en fin, todos los éxitos para Closer. Fantástico, señor Escribano. Pues tome estas gafas negras. Muchas gracias. Póngase esta chaqueta negra también. Con esto canto soul ya. Nos han contratado como Rey Charles. Yo hago de Rey y usted de Charles. Efectivamente, pues cantamos soul, o sea que no va a coger nadie. Vamos a coger el prestado este piano que tiene aquí lo goma puma. Y vaya usted entonando los primeros acordes del Georgia on my mind. Como no sea la de Krishna, y otra cosa no sé. Qué grande Ray Charles, sí señor. Y qué gran película le han hecho. Lo que decimos, Jimmy Fox se lleva el Oscar seguro. Ray, el gran éxito, la gran sensación. Y Ray Charles en la memoria de todos. Aquel que consiguió popularizar in extremis el gospel. Todo el canto religioso de los negros norteamericanos es uno de sus grandes impulsores, uno de sus grandes divulgadores, pues sin duda alguna, Ray Charles. Y seguimos recibiendo noticias del terrible terremoto y posterior tsunami que sufrió el Índico. Ahora nos enteramos de lo siguiente. Los resultados del estudio de profundidad en el estrecho de Malaca, que une el mar de Andamán y el de China Meridional, entre la costa occidental de la península de Malaca y Sumatra, realizados por el Ministerio de Marina Malasio, demuestran que el terremoto del pasado 26 de diciembre alteró la profundidad de esta zona. El estudio fue propuesto por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos, especializada en imágenes por satélite, quien avisó de que el seísmo que antecedió al tsunami, el más fuerte en 40 años, pudo provocar modificaciones en el fondo marino de las zonas afectadas. El Ministerio de Marina de Malasia señaló que, aunque la profundidad del estrecho ha variado en ciertas zonas, la navegación en el área es segura. La profundidad en dicho estrecho es irregular y varía de los 25 hasta los 100 metros. En las zonas más hondas la variación es de hasta 2 metros, aunque en las de menor calado las variaciones han sido tan solo de unos 20 centímetros. Se continuará, por tanto, estudiando el estrecho durante los siguientes meses y se pondrá mayor énfasis en las zonas más transitadas, así como en las que estuvieron más expuestas a las corrientes del tsunami. O sea que no hay problema para la navegación, no, pero eso sí, el estrecho es de Malaca. Es todo bastante seguro. El estrecho de Malaca ahora es un poquito más profundo. Después de este terrible terremoto, en algunos puntos hasta 3 metros más profundo. Hasta 3 metros. Sí, en otros sitios apenas se nota la diferencia, pues son 20 centímetros. Sí, pero en zonas concretas el impacto fue tremendo, ¿eh? Sí. Tremendo. El estrecho de Malaca, 3 metros más profundo en algunas de sus zonas después de este terremoto sufrido el pasado 26 de diciembre. Y los datos sobre víctimas se siguen incrementando. Hombre, bien es cierto que los medios de comunicación ahora no nos ocupamos tanto. No, de esta ha pasado ya desgracia, más a un segundo plano. Pero no lo olvidemos nunca, casi 300.000 fallecidos. Se siguen todavía recuperando cadáveres más de un mes después de haberse producido el terremoto. Así que y durante estos días, además, estamos pudiendo ver muchas imágenes de los primeros momentos del tsunami, que es ahora cuando están apareciendo, y la verdad es que son escalofriantes, ¿eh? Sí, no deberíamos olvidarlo nunca, por el bien de la zona. Incluso se están planteando en la Unión Europea pues evitar que se desarmen barcos para pesqueros para enviarlos a la zona donde se han perdido más de 3.000 buques. Se han perdido más de 3.000 barcos pesqueros. Las cosas del Índico, seguimos pendientes de estos temas y de otros muchos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, quedan expedientes del misterio, queda la sección musical de Martín Espósito, queda más información azul y verde, nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Tenemos al chino que no duerme desde hace 50 años y tenemos a la... que aquí tenemos a un chino que no duerme hace 50 años. Como tú. Claro, no pega ojo. Y luego tenemos a la alcaldesa valenciana, que ha puesto a pedalear a toda la policía municipal. Para que estén en forma. Vamos, tiene 3 efectivos, tiene... Pocos son tantos. Tiene 3 policías, pero les ha quitado la motillo. Sí. Ya no van en la mobilete, ahora van en bicicleta. Que se lo trabajen. Claro, claro. ¿Y la sirena dónde la han puesto? Luego te lo cuento. Irá en el casco, ¿no? ¿O no? Bien, pues no os perdáis la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, porque yo creo que promete. Vamos a estar muy entretenidos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. España pasa por ser uno de los países más ruidosos de toda Europa, así lo demuestran los niveles. Pero bueno, queremos saber si esto es así de real. En Azul y Verde lo contamos con Martín Espósito. Sí, pues vamos a dar cuenta de investigadores de la Universidad de Valencia que han dado un paso fundamental en el estudio de los riesgos que representa el ruido ambiental para la salud al evaluar los niveles de contaminación acústica a los que están sometidos los españoles. Investigaciones previas habían demostrado que la contaminación acústica afecta a la salud, a la calidad de la vida y el bienestar de las personas, produciendo problemas fisiológicos y psíquicos a corto y largo plazo, que van desde molestias auditivas hasta estados de irritación o estrés, cuando se superan repetidamente determinados límites de ruido. Hasta hoy los estudios se referían al ruido en centros de trabajo. Sin embargo, la revista de Acústica publicó en su volumen 35 en el correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2004, un estudio sobre la exposición al ruido en la vida cotidiana de las personas. El Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valencia redactó un informe tras 12 años de investigación basado en el estudio de 48 personas que llevaron consigo dosímetros sonoros y anotaron las actividades que realizaban en cada momento para comprobar si superaban los niveles aconsejados. Así concluyeron que los niveles de ruido varían desde los 37,5 decibelios en el hogar, por encima del límite de los 30-35 aconsejados, hasta los 70 decibelios que constataron en profesiones como la administración o la enseñanza. ¿Y sabéis dónde se detectaron los más altos niveles de ruido? Pues no fue ni en una discoteca ni en un concierto, sino en la cabina de pasajeros de un avión, 88 decibelios. ¿En la cabina de pasajeros de un avión? Sí, sí, sí. 88. Midieron tren, metro, autobús, motocicleta, automóvil... O sea, los límites se pueden establecer en torno a los 30 decibelios. Sí. Hasta ahí aguantamos bien. Pero ya, incluso en el propio hogar... Sí, bueno, en el hogar está en torno a los 30, a los 30. Sí. Y luego ya en la, lo que es el... la, está en torno a 55, el medio urbano, en la calle, el 55 es el límite. O sea, que estamos... Pero en cualquier caso se superan. Rebasando estos límites, pero ampliamente, ¿eh? En profesiones, eso, como la enseñanza, por ejemplo. Sí. Bueno, hay un caso que... La cafetería de las universidades. Ahí se supera con creces. En la cafetería de las universidades no es precisamente el mejor lugar para hablar, ¿eh? No. Ahí estás vocifrando. Ni para respirar. Y acabas con la garganta muy afectada, ¿eh? O sea, si te quieres dedicar luego a la radio... Y ahumado. No puedes ir a la cafetería de una universidad porque... Uy, pues pásate por Ciencias de la Información. Sí, pero ahí aprendes a jugar al MUS. Eso también tiene su ventaja, ¿eh? Eso sí, ¿ves? Ay, señores. Abandonados a la molicie estamos ahora mismo. Estamos hablando de nuestros expedientes del misterio, estos casos insólitos, perfectamente investigados tiempo atrás y que ahora recoge hábilmente Bruno Cardeñosa para contarlo a los amigos de La Rosa de los Vientos. Estamos en el expediente número 8, un expediente muy curioso que nos retrotrae en el tiempo. Vamos al año 1971, un país magnífico, espléndido, Costa Rica y un lago, el lago Cote. En ese mes de septiembre de 1971 hubo fenómenos extraños. Un ovni fue detectado en ese lago, el lago Cote. ¿Cómo se investigó el caso? ¿A qué conclusiones se llegó? Pues lo vamos a averiguar gracias a Bruno Cardeñosa. ...4 de septiembre de 1971... lago de Cote, Costa Rica. Un avión del gobierno sobrevuela todo el país, todos los rincones. Su objetivo: fotografiar palmo a palmo la superficie para elaborar un completo mapa topográfico. Para cumplir su tarea, el avión porta una cámara fotográfica de alta resolución que toma imágenes del suelo cada pocos segundos. De este modo, todas las regiones del país quedan inmortalizadas. Aparentemente no se registró ninguna anomalía. Sin embargo, cuando los expertos comenzaron a ordenar las imágenes tomadas sobre el lago Cote, descubrieron algo totalmente extraño. Durante años el suceso quedó relegado al olvido en los archivos oficiales. Sin embargo, gracias a las pesquisas del investigador Ricardo Vilchez, la anomalía volvió a salir a la luz. El misterio radicaba en una de las imágenes que la cámara automática tomó en el lago Cote. En ella se aprecia un extraño objeto discoidal de aspecto metálico que emerge verticalmente desde las aguas. Sin lugar a dudas, el objeto se parecía a los habituales platillos volantes. Fue a partir de ese momento que empezó la investigación del caso. Unas pesquisas en las que intervinieron numerosos investigadores y para las que se empleó muchas horas de trabajo. Los exámenes fueron realizados por el físico Richard Haynes y el astrofísico Jacques Vallée. Sus informes se añadieron a un espectacular dossier que fue dado a conocer en el año 1998. Fue gestionado por un importante matemático y físico llamado Peter Sturrock. En aquel trabajo, los investigadores quisieron plasmar aquellos episodios ovni que estaban respaldados por una investigación científica digna. Lo primero que hicieron los especialistas fue someter a tratamiento digital la imagen. Querían determinar la naturaleza del objeto que aparecía en la fotografía. La mitad del artefacto estaba sobre el nivel del agua, mientras que la otra parte quedaba enterrado bajo la misma. Tras los diferentes procesos de estudio, se determinó que el objeto era real y físico. Además, localizaron a varios testigos que apuntaban a que el no identificado estaba saliendo desde las profundidades. El siguiente paso consistió en averiguar más datos sobre el objeto. Para ello, Heinex y Ballet empezaron a efectuar cálculos. Sabían del arco geográfico fotografiado, así como de su tamaño. Calcular las dimensiones del objeto ya era una simple cuestión matemática. Dictaminaron entonces que el tamaño era extraordinario, 210 metros de diámetro. Lo más inquietante estaba por llegar. Los estudiosos partieron del intervalo de tiempo que pasaba entre una fotografía y otra. El hecho de que el no identificado no se adivinara más que un fotograma indicaba que había emergido y ascendido a una gran velocidad, nada menos que a 3.000 kilómetros por hora como mínimo. No había nada parecido de ese tamaño que pudiera volar a esa celeridad. Para los especialistas, la valía del informe fue suficiente para que Sturrock decidiera incorporar el caso a su informe científico, aunque por desgracia, aquello no tuvo un gran impacto en la opinión pública. En el informe final, los expertos emitieron el siguiente dictamen. El análisis del negativo ha confirmado nuestras iniciales sospechas de que el disco volador es ciertamente anómalo. A día de hoy se considera como la fotografía ovni mejor estudiada de la historia. Además, se asegura que es una prueba incontrovertible de que el fenómeno es absolutamente real. Tremendo lo acontecido en el lago Cote, allá en Costa Rica. No solamente esferas hay en Costa Rica, sino también ovnis y casos estremecedores como este, acontecido en el año 1971, en un país precioso, por cierto, donde la práctica totalidad del territorio está protegida. Es un territorio virginal, lleno de misterios y lleno de belleza. Costa Rica, hoy en nuestros expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa, el capítulo número 8. Es la sensación, no se habla de otra cosa. El estremecimiento de una sociedad. Gigi Martin nos propone un repaso por la semana musical. Los más vendidos, los más aplaudidos, las intuiciones. Nada escapa a la vista del lince garfio que tiene Martín Espósito. Esto es tremendo, esto es el acabose. Gigi Martin con todos vosotros. Un foco para él. Pop. Comenzamos. Una semana más, comenzamos echándole un vistazo a la lista de ventas de singles de nuestro país. Sin duda, la lista que más novedades aporta y que más se mueve. Tristemente, comenzamos con una pérdida, y es que los Ozon y su Despretine tan pronto regresaron a la lista de la semana pasada como han desaparecido. En su lugar, y en el de otros que han abandonado la lista, se encuentran novedades como la de un clásico de las pistas de baile, David Guetta. Se hace un huequito en el puesto número 11 con Stay, planteándole la guerra, como dice Aventura, a Kylie Minogue, Depeche Mode o U2, que continúan aferrados a los primeros puestos de la lista. Y hablando de Aventura, permíteme que aventure que aunque esta semana se sitúen como segundo single más vendido en nuestro país tras los Chemical Brothers, El sueño de Morfeo, dentro de 7 días puede llegar a ser número 1. Todos recordamos aquel capítulo de una afamada serie en la que apareció Raquel sorprendiendo a propios y extraños con su melodiosa voz. Nacida en Teror, en un pueblecito de Gran Canaria, el destino hizo que acabara en Asturias. Allí, concretamente en Oviedo, a través de su amigo y compañero de grupo David, entró a formar parte de un grupete de música celta llamado Shema. No era más que la semilla. Posteriormente apareció Juan, y juntos, los tres, son responsables de este Nunca Volverá, el aperitivo del que será su primer álbum, que se espera con expectación para el próximo mes de marzo. Veremos entonces a qué puesto accederán en la lista de álbumes más vendidos. De momento, la actual lista cuenta con una banda sonora que a la chita callando se ha ido abriendo hueco y en tan solo 4 semanas se ha situado en tercera posición. Se trata de la banda sonora original de la película candidata a Oscar, Los chicos del coro. Y no se trata del único beso, quiero decir, de la única banda sonora original. La música de Alejandro Magno aparece en el puesto número 44, por delante de Bridget Jones y por debajo de la reedición de Kill Bill 1, e incluso de la banda sonora de Rey, que está en el puesto 29. Y nos detenemos ahora en una sonada centrada, la de Gwen Stefani, ex cantante de No Doubt, que aparece en el 35 con su álbum Love Angel Music Baby, del que se ha extraído este, su primer single, What Are You Waiting For, más conocido como What You Wait. Quedará mucho de qué hablar en los próximos Brits, de los que hablaremos más adelante. Watch Away, ya veo cómo se os caen las lágrimas de la risa. Pero no os preocupéis, que eso me da pie a recordaros que el álbum de Bebo y el Cigala, Lágrimas Negras, llevan 300.000 copias vendidas. El mismo número en ventas que el grandes éxitos de Alejandro Sanz, que en el séptimo puesto aventaja a Juanes, U2 y al británico King. Sus miedos y esperanzas compiten de cerca con Maroon 5. Ambos se verán las caras en los Brit Awards, que se entregarán la semana próxima. Esperemos que los responsables de las canciones sobre Jane aparezcan y no vuelvan a dejar plantado a su público, como ya han hecho en dos ocasiones en nuestro país. Y concluimos el repaso a la lista AFIBE de álbumes más vendidos en nuestro país con David Civera, que entra directamente al puesto número 5 con Perdóname. Tú mismo, pero despierta ya que los Lunis vienen pegando fuerte 3 semanas y continúan ahí, en el cuarto puesto. La pugna es ardua, pero Andy y Lucas empiezan a plantarle cara desde Mi Barrio y con 200.000 copias vendidas a la joven de Ayamonte, María Isabel, que una semana más encabeza la lista con más de 300.000 copias vendidas. Y hablando de pugnas, Juan, sí. A ver, te propongo una apuesta. Vamos a ver, vamos. ¿Cuál crees que es la mejor canción de los últimos 25 años? Bomba, de Clean Africa. Bueno, espera, porque es la pregunta que se han propuesto responder en la entrega de premios de los Brits, que este año celebran sus bodas de plata, el próximo 9 de febrero. Mira qué bien. En el Irish Court de Londres. En el Irish Fafe, sí. Bueno, los artistas que están propuestos son los siguientes. Vamos a ver si coinciden con mis gustos. Veamos, Joy Division. Joy Division. Esto es Love Will Tears Apart. Love Will Tears Apart, que... estos son los precursores, son los iniciadores de todo un movimiento muy tecno en los años 80, y ahí estaban luego los New Order como Bernard Albrecht, Peter Hook, Steve Brotherdale y Ian Curtis. Ah, no ligué yo con Blue Monday, madre mía. Corre el año 1980. Bueno, pues esta es una de las candidatas. Otra es Kate Bush. Kate Bush, hombre. Con Wuthering Heights. Hombre. Mira qué voz. 16 años tenía. Sí, era Bonnie Tyler y esta. Tenía aquí 16 años que la tenían que subir a una silla para que llegara al micrófono. Estamos en el año 1977. Sí. Daban ganas de activar la ametralladora de posición. La verdad es que muy bien. Otro bueno, tema. Ahora estamos poniendo Within Temptation, que la chica tiene un toque parecido a Kate Bush. O sea, sí. Esta canción está nominada. Sí, es candidata. Candidata. Junto con Will Young con su Live Right Now. Este chico fue ganador de la Operación Triunfo a la Británica, el Pop Idol. Este no sé quién es. Bueno, pues aquí tenemos a Will Young. Es el autor de aquel single, Anything Is Possible, que llegó a vender más que el single Candle in the Wind de Elton John. Fíjate, superó en ventas. Las cosas que pasan. ¿Y esto lo han puesto como mejor canción de hace 25 años? 2,2 millones. Sí, en los últimos 25 años, junto con Robbie Williams, Angels. Hombre. Dentro del álbum Live, Through a Lens. Vamos a cambiar el tono, ¿eh? Esta está bien, a mí me gusta más, ¿Sí? Sí. Por cierto, ¿sabes cómo se llamaba en realidad Robbie Williams? ¿Cómo se llama Robbie Williams? Robert Peter Maximilian Williams. No puede ser de otra manera. Es un aristócrata del pop ahora mismo. ¿Este ya es Sir? Angels. ¿Es Sir? ¿Sir? No es Sir. ¿No es Sir del Imperio Británico todavía? No, todavía no es Sir. Pues habrá que hacer algo, ¿eh? Bueno, pues tú que tienes mano con la reina. Voy a llamar a Lilith. Y acabamos con Queen. Hombre. We are the champions. Hombre. Ahí no me resisto yo. Hombre. Un poco de por favor. Dentro del News of the World. Sí. Yo voto por Queen. Pues yo. Sí. Yo voto por Queen. Pues Queen. Un respeto para Freddie Mercury y lo suyo. En una semana lo sabremos. Hombre. Este es un himno internacional. Bueno, nos han colado... ¿Hay alguna, verdad? Sí, Will Young. Sí, hay un poco más. Ese es el Bisbal, ¿no? Ahora mismo del Reino Unido. Sí, más o menos. No, la verdad es que hay un montón de grupos nuevos, ¿eh? Con King, Maroon 5... Sí. ¿Y Marisabel se sabe si está...? para Isabel no. Está con las palmas. No. Bueno, para artista internacional. Oye, nos hemos puesto al tanto de la actualidad musical en unos minutos, ¿eh? Como no podía ser menos. Bueno, fantástico Digi Martin. Está sin duda en su mejor momento. Así que, bueno, ahora mismo está Bustamante y tú. Ahora, ¿no? Bueno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es momento para conectar con rosa.vientos@ondacero.es y averiguar qué nos contáis, qué nos proponéis, qué nos criticáis. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Digi Martin me está quitando el sitio, me está quitando la hegemonía total. Aquí estoy yo bailando. Ya no soy ni uno ni dos, ya soy tres, lo más. Bueno. Encima de la mesa estábamos, Macarena y yo. ¿Tú ya puedes pedir tú si fuera? Premios de José Manuel, el de Pedreña. Hombre, José Manuel de Pedreña. En Santander. Muy agradecidos estamos, José Manuel de Pedreña. Ay. Qué gran envío, qué gran donativo. Estamos aquí con estos sobaos tremendos de 3 kilos cada uno, ¿eh? Eso. Bueno, nos hemos quedado encantados. Uh-huh. Bueno, pues nos dice que tal como nos prometió, pues aquí están las viandas. Sí. Son unos sobaos de Cantabria, además son gigantes. Muy bonitos, muy bien hechos, ¿eh? Para que los tomemos con un buen café también. Sí. Nos quiere deleitar con un producto suyo elaborado además por él y su mujer. Claro, pues unos jabones magníficos, ¿eh? Sí, artesanales, 100% naturales. Uno tiene canela y el otro árbol de té. Sí. Yo he quedado encantado. Hombre, ha habido una pequeña confusión y es que le he pegado un bocado al de árbol de té pensando que era el sobao y claro. De verdad, es que enseguida le hincas el diente, vamos, cualquier cosa que te envíe. No, ya porque, se vuelve loco. Por quedar bien me he comido toda la pastilla de jabón, porque claro, cualquiera dice algo. Bueno, pero José Manuel. Sí. Pues José Manuel, muchas gracias de parte de todo el equipo. Sí, además nos envía besos a las chicas, así que nada. Como comidita, besitos, estamos encantados. Bueno, y para nosotros nada. Sí. Abrazos. Adidas. Pero José Manuel, muchas gracias a ti y a tu mujer por este envío, por estos sobaos que vamos a degustar convenientemente. Un abrazo tremendo para Pedreña, para Cantabria. Bueno, pues tenemos otra carta. Sí. Nos la escribe David desde Alsira, en Valencia. Sí. Y dice que, bueno, ante todo quiere saludarnos y felicitarnos por el programa, del que es un oyente asiduo. Sobre todo le gusta especialmente la Zona Cero y bueno, las 4Cs. Y para ellos, pues tiene un encargo. Le gustaría que algún día analizasen más ampliamente el caso Roswell y el Área 51, si hay nuevas noticias, y también su opinión acerca del físico y ufólogo Stanton Friedman, que si de verdad es tan creyente en que nos visitan seres de otros mundos y todo ese tema. Bueno, forma parte de eso que se llama la ciencia ortodoxa y él sí es un firme convencido de la presencia de extraterrestres aquí, no solo ahora en los tiempos actuales, sino desde tiempo atrás, desde la prehistoria. Así que bueno, pues es una opción más, es una opinión más. Lo que pasa es que es un físico muy muy reputado. En cuanto a lo de Roswell y Área 51, no hay nuevas noticias. Hemos hablado muchísimo, ampliamente, de estos dos asuntos fundamentales para la ufología, para la historia de la ufología. Pero no te preocupes que cuando tengamos el más mínimo dato, lo comentaremos aquí en las tertulias o los monográficos. Juanex nos escribe desde Abola, en Ourense, y dice: hola, amigo Cebrián y compañía. Hola. Enhorabuena por el programa, sois fenomenales. A ver, primero, si le dedicáis un pasaje de la historia o un monográfico a Yasser Arafat. Uh-huh. Segundo, Cebrián, me dirás si conoces el libro de Álvaro Baeza, cuyo título es Terroristas. Sí, claro. Conozco alguna obra de... En una ocasión me enviaron un cajón con unos 50 libros de Álvaro Baeza. Además era muy curioso, pues, un libro de tapa amarilla donde ponía edición número 53. Uh-huh. Y fíjate, el libro ha salido ahora y ya va por la edición 53, ¿eh? A lo mejor es que eran 53 libros los que había publicado. No. El caso es que, hombre, Álvaro Baeza es un personaje de estos peculiar, que se hizo muy famoso en programas como Esta noche cruzamos el Mississippi, uh-huh. Donde denunciaba, donde contaba, donde parecía manejar datos muy muy fiables sobre ETA. E incluso llegó a publicar un libro, por llamarlo así, que se llamaba ETA nació en un seminario. Portadas amarillas chillonas. Sí. Bueno, yo creo que uno de esos personajes curiosos, y lo dejamos así, en esa denominación, pero creo que incluso llegó a conseguir una concejalía o algún puesto en Burgos, en la ciudad de Burgos. Sí, creo que esto fue así. No me pronuncio sobre estos libros, porque creo que es un asunto demasiado serio como para andar acusando de forma infundada o diciendo, en fin, yo no me pronuncio. Y por último dice, a ver si ponéis completa la canción de Sherpa, Barón Rojo, y cómo se titula el CD en que iba incluida. Anda, anda. Bueno, pues el Barón Rojo viene mañana. Mañana estará de nuevo por aquí José Luis Campuzano, Sherpa, y va a interpretar aquí en vivo y en directo pues algunos temas, así que mañana esa visita prometida la cumplirá y estará con todos nosotros de nuevo y lo pasaremos muy bien. Sherpa siempre es un tipo interesante. Miguel de Gijón nos comenta que el 23 de febrero va a estar Javier Sierra firmando su libro en su ciudad. Sí. Y le gustaría saber cuándo vas a ir tú, que bueno, tiene claro, varios libros. Me preguntan muchos amigos, bueno, ¿y qué pasa con Javier Sierra? Que no se prodiga más en La Rosa de los Vientos, pero ¿cómo se va a prodigar si está que no para? El apellido lo dice, en la Sierra. Claro. Está de Sierra Tour, total. Está de Sierra Tour con la cena secreta y venga, bueno, a cenar y venga a firmar. Está en su mejor momento, va ahora mismo en la burbuja. Y bueno, pues ya volverá, supongo que para mayo o junio, cuando termine de firmar libros. Cuando se tome un reposito. Sí, sí, sí. Y nada, yo ahora mismo la verdad es que estoy bastante inmovilizado en Madrid. No tengo mucho tiempo para poder viajar como me gustaría. Pero bueno, no os preocupéis que ya llegan las ferias del libro y a lo mejor algún viajecito podemos hacer. No tienes tiempo ni para recuperarte. Ahora mismo estoy en la trinchera y tengo tantos compromisos adquiridos que es francamente difícil que pueda ir a alguna ciudad, pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, Miguel también nos dice que aunque poco tarde le encantó tu libro La Cruzada del Sur. Uh-huh. Y quiere consultarte a ver si le puedes informar sobre un tratado de genealogía, ya que está buscando información sobre su apellido y sí, no hay manera. ¿Y no hay manera? Nada. Bueno, pues hombre, yo creo que hay muchos tratados, ahora está de moda, ¿no? La heráldica, cada uno sabemos cuál es nuestro escudo, más o menos. Hay expertos, hombre, eso sí, hay que explicar muy bien, hay que buscar los verdaderos expertos en genealogía y heráldica, porque a veces nos las dan con queso. Ya puedes conseguir tu escudo en cualquier centro comercial. Bueno, incluso últimamente móvil, eso, ¿no? Es. Por el móvil, sí. Marcas el tono politono, ¿verdad? Y te envían el escudo. Y ya estás con el escudo ahí, o sea que yo sí, creo sí, que... Así que ¿cómo era? De la horra, a lo mejor viene del hórreo. Es que no lo he dicho porque comentaba que bueno, que tampoco se dijera en antena. Bueno, pues el asunto es que me alegra mucho que te guste La Cruzada del Sur, que por cierto ha salido una edición buenísima, que no me has dicho nada, Macarena, estoy hundido, ¿eh? Es preciosa, ¿eh? Hombre, por Dios. La he puesto ahí en mi cuarto, vamos, que se vea ahí bien. Yo te regalé La Cruzada del Sur. No veas cuánto me luce. La edición de bolsillo y dijiste, ah, sí, gracias. No, hombre, mentira, hombre, Juan. No me gusta que cuentes digo, unas siquiera, cosas que no son ciertas. Ni siquiera ha abierto el libro, ahora que lo hemos sacado en bolsillo, a 7.50, pero... con dos cuadernillos a color, que no se habla de otra cosa ahora mismo. O sea, que lo tenía que abrir. Claro, abrirlo no. Es que no hay que quedarse solo en la firma, Macarena. Hay que hombre, ir pasando las páginas. Abrirlo, lo que es abrirlo... Claro. Abrirlo, lo que es abrirlo... O sea, lo que es del todo, poco, ¿no? La dedicatoria la leí yo. Sí. La dedicatoria sí, ¿no? Sí. Bueno, eso ya me consuela. Sí, pero que lo tengo ahí puesto. Para que lo sepas, que está bonito. En bolsillo y de lo más vendidos además. Bueno, esta noche en cuanto llegue lo abro. Bueno, pero deberías leerlo dos o tres veces, por lo menos. O sea, que abrirlo solo tampoco. Mañana me vas a hacer un resumen, te voy a preguntar por la página 203. Ya sabes. A ver, pero mañana lo comentas, vale. ¿En serio? Sí. Mañana comentamos la página 203. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues... Mientras tanto puedes pedir tú si fuera. Pues es de Cristina. Sí. Dice que es una oyente de Nuevo Cuño y que reconoce que la sección que menos disfruta, aunque no puede dejar de escuchar, es la de los pasajes del terror. Y le gustaría hacerte una pregunta al respecto. Dice, ¿el psicokiller nace o se hace? Estaría muy bien si pudieras dedicar uno de estos pasajes a analizar qué les lleva a convertirse en depredadores. Bueno, sí, es una eterna cuestión que también se la plantean los criminólogos, los psiquiatras forenses. ¿Nacen o se hacen? Bueno, yo creo que hay un 25%, un 20% de genética que vienen ya predispuestos de alguna manera. Esa misantropía, desde luego, la tienen. Pero luego también hay un 80% de factor externo, condicionados por el medio, por una familia terrible, donde hay muchos problemas, donde hay mucha opresión, donde hay malos tratos, barrios difíciles. Y ahí se gestan muchísimos psicópatas, sin duda alguna. El psicópata no es un enfermo mental, eso no, nunca debemos olvidarlo. El psicópata no tiene cura. El psicópata debe ser apartado de la sociedad porque su deseo de matar, su deseo de vengarse de la sociedad, lo va a mantener siempre. O sea, no es un enfermo mental, eso hay que subrayarlo una y otra vez. Y bueno, en cuanto a que no te guste lo de los psicópatas, yo lo entiendo, ¿eh? Hombre, muchas veces, por eso lo ponemos a las 3 cuando ya los niños han ido a la cama. Sí, pero sin embargo, en el mismo correo se contradice, porque igual que ha dicho eso antes, luego después continúa diciendo, quisiera mandarle un mensaje de apoyo a Martín, algo que ya choca. Sí, claro. Sí. Dice, os metéis mucho con él y para mí es el que mejor entona el despretine y además parece un chico encantador. Y para finalizar, dice, que Macarena, si tanto le pinchas, será que algo se cuece. Ay, ay, ay. Dice... La burbuja. Claro, que si empezamos, que si Martincho. Claro. Que si le pincho. Que si me adoptan por eso. Que si me adoptan. Claro. Aquí estamos gestando, ¿ves? Aquí estamos ya generando un futuro psicokiller. Claro. O sea, dentro de nada tendré que hacer un pasaje del terror con él. Pues, y eso me va a doler, ¿eh? Me va a doler. ¿Sí? Me va a doler, sí. Pero tú eres el que mejor le conoces. Ya. Lo que no sé es la cantidad de víctimas. Ya te tengo toda la lista. Sí, ya me las conozco casi todas. Sí, ya tiene combata esta, todas. Ya tiene trazado un plan de venganza, sí, ¿no? Sí, contra además la... en todas ve la misma imagen. O sea, es como Ted Bundy, ¿no? Sí. Es como Ted Bundy. Sí. Francisco García nos envía un... No, Ted Bundy. Francisco García envía un comentario al dato de la población de Oregón. Dice que ha oído algo relacionado con la población de Oregón. ¿De Oregón? Sí, un colaborador del programa que lo situó en 40 millones. No, pero esto fue el monográfico que dedicamos al Monte Shasta en California. Y lo dijimos, yo creo que muy clarito, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nos envía todos los datos de extensión del territorio, la población, la densidad. Pues te lo agradecemos, pero vamos, estábamos hablando de California y escúchalo en OndaCero.es, pero hablábamos de California con más de 1 millón de kilómetros cuadrados y unos 40 millones de habitantes. Siempre hablamos de California. Lo que pasa es que Oregón quedaba cerca, a lo mejor ahí mezclaste los datos, pero vamos, te agradecemos en todo caso que nos los envíes. Valentín tiene que comentarnos un caso que sucedió a sus hermanos, que son gemelos, como el misterio de los gemelos que comentó Bruno. Sí. Bueno, pues dice que sus hermanos tuvieron como una serendipia, y es que uno estaba en casa y el otro estaba jugando en la calle. Y entonces, así de repente, le dice a la madre, pues a mi hermano le ha pasado algo en el brazo. Ajá. Se queda la madre ojiplática. Y mira qué pasa esto con los gemelos. Sí, y al poco reciben una llamada que el hermano se había roto el codo. Con lo cual, pues, se confirma que en los casos de gemelos, pues, sí, que los vínculos invisibles, ¿verdad? Los vínculos invisibles entre mellizos, gemelos, madre e hijo. Muchas veces le ocurre algo al hijo y la madre se sobrecoge y no sabe por qué. Resulta que el hijo luego se ha caído, se ha dado un golpe. Sí, esto pasa, ya lo contamos en ese caso de Bruno. Pero es verdad. Si tenéis gemelos cerca o mellizos, preguntadles, que seguro que han percibido cosas cuando le pasaba algo al otro. Y aunque estuvieran a muchos kilómetros de distancia. Sí, señor. Gracias por contarlo, amigo. A mi padre le pasaba que mi padre tiene un hermano gemelo y de pequeños, estando separados, se ponían malos de lo mismo al mismo tiempo. Fíjate. O sea, le dolía a uno el estómago por alguna cosa y al otro también le pasaba, ¿no? Sí, el mismo día. Sí, sí, esto pasa mucho con los gemelos. Oye, no en vano, han estado 9 meses ahí juntitos, claro, ¿eh? Claro, y se tiene que pegar, ¿no? Y tienen muchos... Mucha unión. Mucha ligazón con la madre y entre ellos. O sea que sí que ocurre, sí. Bueno, pues Amancio nos escribe desde Piornal, en el Valle del Jerte, en Cáceres. Hombre, buenas cerezas, ¿eh? Podríamos ir en primavera. Hay 1 millón de cerezos allí, ¿eh? Sí. Sí. Podríamos ir a verlos. ¿En primavera? Sí. ¿Hacemos el programa de Subidos a un Cerezo? Claro. ¿Con mis cerezas? Yo, una de las imágenes más hermosas que tengo de mi infancia es el subido a un cerezo, comiendo cerezas allí naturales, en Binéfar, en Huesca, cerca de los Pirineos. Fíjate. Es una imagen que recuerdo perfectamente. Mi padre subiéndome al cerezo. Un momento entrañable. Sí. Yo en el cerezo comí, atiborrándome de cerezas. ¿Cómo no? En una ocasión también me bebí una bota de vino. ¿Qué? ¿Qué me dices? Joder. Tenía yo 5 años y... Me pasó algo parecido. Confundí una Coca-Cola con vino. ¿Con qué edad? Pues estábamos... ¿Con 15? Recuerdo, con 15. Sí, eso también me pasó a mí, pero vamos, ya es otra edad. Pero yo tenía 5 años y me acuerdo que fuimos al campo. Había un señor entrañable del que éramos muy amigos, que le llamamos el tío Carrasco. ¿Aló? Y iba con un carro, iba a su huerto, y un día nos acercamos a verle al huerto, y entonces pues mi padre se fue con él a ver no sé qué, y yo me quedé a la sombra del carro. Tu refugio. Y claro, aquello colgaba. Y tú decías, joder, ¿qué será esto? Y debe ser que le di un... Tuve un momento de libación. Sí. Empecé a libar. Y cuando regresaron el tío Carrasco y mi padre, pues estaba ya adormecido, ¿no? Ni estaba... llevaba ni nada, vamos. Sí, vamos. Mi padre me encontró hecho un guiñapo. Haciendo eso, yo creo, ¿eh? Te pilló. Y yo creo que ahí empezó todo. Pero fue porque te cayó mal. Sí. Hombre, si me llega a caer bien, con 5 años... No lo cuentas. Sí. Y fue uno de esos momentos épicos de mi vida, ¿no? lo del cerezo y lo de la bota. Muy bien. A mí subía un cerezo, no, pero a mí me subían a montañas de carbón, mis abuelos. Sí, sí, yo estuve... Vivimos un año y medio en Binéfar, claro. Y nos pasó de todo. A mí me atropelló una bicicleta. A mi hermano, el pobre, también se quemó con un caldo. Eso bueno, en un año, ¿no? En un año, sí, sí. Nos tuvimos que regresar corriendo porque no... porque yo no podía continuar así. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, estuvo muy bien. Pero tiene recuerdos muy bonitos. Las mejores imágenes de mi infancia están en los Pirineos. O sea, el primer arco iris que qué bonito. Fue en los Pirineos. Mi primera escuela, mis primeros amigos, todo naturaleza. Y bueno, pues algo se queda de y eso. La primera borrachera. La primera borrachera. La primera borrachera. Muy bien, Silvia. 5 años. Y mi primera pequeña tragedia, ¿no? Que fue que me atropellara esa bicicleta. Y fue tremendo. Bueno, el año para ti fue... Sí, sí, sí, sí. Lleno de emociones. Sí, sí, no, sí. Intenso, tener, no he vuelto a tener otro igual. Bueno, Amancio solicita un pasaje de la historia sobre el emperador chino que mandó construir el recinto funerario de los guerreros de Xi'an. Bueno, muy bien. Y además dice que, bueno, nos apunta que no le gusta a Pepín Tre y comenta que para eso ya está Goma Espuma. Bueno, hombre, pero yo creo que es humor distinto, ¿no? El que realiza Goma Espuma, el que realiza Pepín Tre. Y yo creo que los dos son perfectamente compatibles. Bueno, todo puede convivir, ¿no? Ya diferentes horas, sí. Pero vamos, en esto del humor no se puede decir nada. No. Si Pepín Tre gusta o no gusta, ahí no podemos entrar. No. O sea, el humor es así. O sea, si conectas con Pepín, te lo pasas pipa. Sí, o sea, si no... disfrutas muchísimo. Y si no, pues es que no le soportas. Pero bueno, es una apuesta arriesgada de La Rosa de los Vientos y en ello estamos. A ver si sale bien al final. No, yo creo que está saliendo vamos fenomenal. Vamos a ver, sí. Y dice Mon, me ayudas mucho a mantenerme despierta mientras me pego con la termodinámica, la variable compleja, la topología, la mecánica newtoniana y un largo etcétera de temas de la física. Caramba. Pensé en secuestrarte para que me hicieras un programa para mí personalizado, para que me acompañaras durante las horas que no hay programa, pero mis amigas me convencieron de que no lo hiciera porque resultaría agotador. Y además podría tener problemas, jejeje. Bueno, el caso es que, desestimada la idea del secuestro, pensé otra solución y he aquí que Internet me la proporcionó. Así que te tengo secuestrado en forma de CD, donde descargo todos los programas de esta temporada y cuando no me acompañas a través de las ondas, me acompañas a través del Discman. Bueno. Y acaba el mail Mon diciendo que está todo el canal revuelto, porque en la intervención de Raúl Shogun el lunes se produjo una teórica psicofonía, un susurro extraño, ¿qué parece decir algo así como despierta mami? ¿Despierta mami? Uh-huh. Ah, yo pensaba que era la voz de Silvia o Casasola. Sí, que era una de las dos que entraba por línea de órdenes, pero claro, despierta mami no me suele decir a mí Silvia, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a mirarlo con más insistencia. Así la despierta ya de los no, despierta momia. Despierta momia. Eso sí. Bueno, entonces... yo creo que fue realmente algo sobre Martín. Ya está Yo creo que sí. Sí, que era justo cuando el asunto de los cómics entraba Martín. Entonces se oyó algo de Martín. Sí, creo que se confundió con mami. Sí, nosotros lo que hemos advertido es, pues eso, que Mari Martín. Una inducción, sí. Y entra algo desde la pecera. Pero bueno, lo miraremos otra vez. Muchas gracias, Montserrat, Celtokian. Gracias por estar ahí, por enviarnos estas cosas siempre tan cariñosas. Bueno, pues Lolo nos escribe desde Inglaterra. Hola, Lolo. Dice que le gusta mucho el programa, que nos escucha a través de Internet, que lo que más le gusta son las 4 Cs. Y bueno, quiere saber el título de la canción, que suena de fondo, cuando tú haces la introducción. Y dice que suena algo así como... ¡Ah! En la introducción. Es fácil de adivinar con esa pista, vamos. Sí, vamos, bueno, que lo diga cualquiera. Yo yo me imagino que es cuando haces el sumario. El sumario, sí. Enjoy the Silence. No, es de Depeche Mode, pero el título lo sabe Martín. No. ¿Sí? No, lo recuerdo. ¿Es algo de ¿cómo era? Love? I feel love. Me habéis pillado en renuncio, hombre. ¿Eh? Estaba organizando aquí los papeles. I feel love. Depeche Mode. Bueno, conocida como claro que es onda. Bueno, no. Ahí está tu respuesta. Muy bien. Pablo dice, quería recomendaros un libro bastante ameno llamado Los hijos del Grial, de Peter Berling, que como el nombre indica, trata sobre las aventuras y desventuras de unos infantes que, según dicen, son los descendientes de Jesucristo. Uh-huh. Bueno, pues yo tuve la fortuna de entrevistar a Peter Berling con motivo de la publicación de este libro, que ya no es uno solo en la colección, es una tetralogía ya son 4 libros bajo este concepto, los hijos del Grial, y bueno, pues muy interesantes. Siempre digo lo mismo, una de las preguntas que hicimos a Peter Berlin fue acerca de sus conocimientos históricos, y fue tajante en esto. Peter Berlin dijo: bueno, yo en cuanto a historia, lo que no sé me lo invento. Y ya nos quedamos todos muy contentos y muy complacidos, ¿no? Es una buena teoría. Es una buena teoría. Lo que no sé me lo invento. Y mira, para eso es novelista. Oye, muchos lo hacen y no lo reconocen. Y no lo reconocen, exactamente. Peter Berlin, que es un tipo curiosísimo, que ha hecho fortuna, que se ha dedicado al cine, a la producción de películas, que tuvo además una infancia pues muy controvertida, porque llegó a pertenecer a las juventudes hitlerianas, llegó incluso a denunciar a sus propios padres, aunque bueno, también tenía 12 o 14 años, ¿no? Bueno, sí. Es que en esos momentos yo creo que la gente se volvió loca. Sí, sí, sí. Peter Berlin tiene una historia también digna de pasaje, ¿eh? Tipo que bueno, pero claro, con 12 o 14 años te dicen que pertenezcas a la juventud de hitlerianas y bueno, y casi hasta te gusta, ¿no? Uh-huh. Los uniformes, los desfiles, todo aquello. Pero ¿hasta qué punto llegó el lavado de cerebro de chicos que denunciaban a sus padres por ser políticamente incorrectos, ¿no? Bueno, pues Peter Berlin, y ahora con estos libros la verdad es que se ha conseguido proyección internacional. Carlos Cajigal propone los siguientes versos: Reina Doña Urraca versus Alfonso I el Batallador. Vale, muy bien. Pedro el Cruel versus Enrique de Trastámara. Eso lo hemos tenido hoy. Anda. Lo hemos tenido hoy. Sí, el futurólogo. Eleonor de Aquitania versus Luis VII de Francia. Ya lo hicimos. Y Felipe IV el Hermoso versus Templarios. Claro. Bueno, pues venga, vamos aquí a apuntar. Este de Felipe el Hermoso puede estar bien. Con Jacques de Molay, por ejemplo, el último maestre que fue a la hoguera por culpa del rey francés. Vamos a apuntarlo con mucho cariño. Gracias, amigo. Nos escribe Miguel, o también dice que le llamemos Railot, el de las leyendas artúricas. Sí. Nos comenta que es recepcionista de hotel en Oviedo, aunque él es de Gijón. Y bueno, tiene mucho interés en que hagas un pasaje sobre las guerras cántabras. Sobre todo la parte con la traición y la retirada al ansia de los astures. De los astures. Esto lo llevan mal, ¿eh? Esto lo llevamos los cántabros, pero bueno, ya hicimos ese pasaje, además este año, esta temporada hemos hecho las guerras cántabras, y la verdad es que nos lo siguen pidiendo. Sí. Claro, yo cuando dices, no es que el Cebrián mira que repite los pasajes, pero yo, claro, cuando acumulo 40 o 50 peticiones, ¿qué puedo hacer? Pues repetir, porque pienso que a lo mejor hay gente que se le escapó, que no la ha vuelto a escuchar. O que se ha incorporado ahora. Sí. Pero no tienen internet y no tienen acceso. Claro, pero el de las guerras cántabras es una petición constante. Sergio, te lo agradecería enormemente. A Sergio Monforte, ¿verdad? Nuestro príncipe del sonido. Porque no hace más que pedirlo. Sí. Una y otra vez. Bueno, pues... Está enloquecido. Pues nada, ya veremos, de aquí al verano, ¿eh? De aquí al verano. Bueno, a Miguel hay que decirle que lo puede encontrar en OndaCero.es. Sí. Y ahí lo puede escuchar. Muy bien. Y también le comenta a Martín que, por favor, que deje los chistes, o en su defecto, el alcohol. Bueno, ya estamos con el vino otra vez. Sí. Mira. Bueno, pues gracias, amigo. Un abrazo tremendo para los recepcionistas de hotel, desde aquí, desde La Rosa de los Vientos. Francisco nos escribe desde la provincia de Albacete y desde el santuario más famoso de la Virgen de Cortes, en Alcaraz. Virgen de Cortes, sí. Y él escribe para pedir algún día se haga un monográfico sobre las apariciones marianas. Dice que es un tema que le interesa bastante y sobre el que le gustaría un poco de luz, porque cuando habla con diferentes personas acerca del tema, pues escucha diferentes teorías, como que las apariciones de la Virgen María son el espíritu de la Tierra, otros le comentan que son seres de otros planos, seres de la naturaleza, en fin, que bueno, pues que él tiene un poco de lío y hombre, le gustaría... pues cada uno tiene su opinión sobre las apariciones marianas. Hemos hecho ya pues bastantes monográficos aquí en La Rosa de los Vientos, también en turno de noche, sobre las apariciones marianas. Vosotros ya sabéis de sobra cuál es mi opinión. Yo no creo, sinceramente, que sea la Virgen la que se aparece. Puede ser otra cosa. Es un fenómeno paranormal, sin duda alguna. Algo se ve. Los testigos están ahí, miles de ellos. Casos célebres, celebérrimos, como el de Fátima, Garabandal, Lourdes... pero yo no creo que la Virgen María esté ocupada en aparecerse sobre una piedra a unos niños o encima de un pino. Yo creo que de existir la divinidad, pues estaría en otros menesteres, ¿no? O se aparecería de otra manera. Así que bueno, cada uno tiene su opinión y todas son respetables, por supuesto. Estamos hablando de fe, son cuestiones de fe. Quique de Valencia dice: a mí y a todos los que lo escuchamos en Acción Plásticos mientras trabajamos de noche, el programa nos gusta cada día más. Cada cambio que se hace y no supone una merma en el tiempo del mismo nos ha parecido hasta ahora positivo. Los nuevos colaboradores han sido un acierto cuando pensábamos que no nos podrían hacer olvidar a colaboradores anteriores. Nos sorprenden e incluso alguno nos hace reír. Bueno, pues me alegra que te guste esto. La verdad es que yo, como responsable de La Rosa de los Vientos, estoy disfrutando muchísimo este año. Mermado por la enfermedad, eso sí, porque llevo mes y pico con esta gripe pudú, pero desde luego es una de las temporadas más divertidas, más entrañables, donde hay más biodiversidad, donde hay más colaboradores, más secciones, y bueno, pues ojalá que podamos completar un buen año. Pero sin duda alguna creo que es de lo mejorcito que hemos tenido en La Rosa de los Vientos en sus 8 temporadas. Bueno, pues Daniel, con cierta ironía, dice: creo que la única crítica que os faltaba es que no tenéis ninguna inclinación política, jaja. Dice: a veces pienso que yo oigo un programa distinto a otros oyentes, y quizá sea eso lo bonito de la radio, que cada uno escucha lo que quiere oír. Mira, yo soy comunista una semana y soy de derecha otra. Entonces, él dice que... tengo una variedad en mí. Biodiversidad. Bueno. Daniel dice que, como oyente desde que La Momia era tan solo un rollo de papel higiénico, puede afirmar que no tenemos ninguna inclinación política, que damos palos a los que lo suelen hacer mal y se felicita a los que lo hacen mejor. Pues eso es lo que procuramos hacer, intentar ser objetivos, mantenernos en un cierto equilibrio y bueno, la verdad es que la política nos interesa muy poquito. Tenemos espacios habilitados como materia reservada donde hay que tocar, porque caramba, estamos en el mundo y en el mundo hay política y hay que hablar de ello. Y bueno, pues en la actualidad internacional, caramba, hay muchos asuntos que tratar con Fernando Rueda o en otros ámbitos de La Rosa de los Vientos, pero siempre, siempre procurando ser amables, ser equidistantes y estar comprometidos con determinadas causas que siempre nos han interesado, pero no de ahora, sino desde el año 1991, año en el que nació Turno de Noche. Y bueno, pues ahí estamos, tantas temporadas, yo creo que algo de crédito podemos tener ante tan nutrida audiencia. Claro, y que además así la gente, pues que vaya seleccionando lo que más le guste, pues va escuchándolo, y lo que no, pues que se quede relajado un ratito. Sí, son muchas horas al cabo de la semana, y el programa lo único que pretende es entretener, informar y divulgar todo lo posible sobre estos asuntos que tanto afectan al siglo XXI. Por ejemplo, hay capítulos fundamentales, hay especímenes increíbles que debemos traer, estamos obligados a ello. Es la gente sin escrúpulo. Pobre China. ¿A quién le toca hoy desarrollar? Desarrollo. Bueno, ¿es posible que este ser humano exista? Pues sí, es un caso raro médico, pero... ¿No será una confusión de las agencias? No, a lo mejor ha podido haber una errata en el número, pero no sé. En lugar de... pero vamos, ¿es cierto que...? Es cierto. Fíjate. Estamos hablando de China, hablamos... De China, de Pingyu. Mira, estamos aquí viendo unas escenas documentales pintando sobre Pingyu. Está Yu-Gi-Oh y Pingyu. Son minutos culturales ofrecidos por La Rosa de los Vientos. Los pingyueses avanzan por las calles buscando la comida cotidiana pasito. Los mercadillos que se levantan a tal efecto. Al pingyuanés le gusta mucho comer en la calle. Fíjense en esa familia compuesta por 14 miembros. Qué poco ruido hacen. Intentando comerse un perrito caliente. ¡Anda, anda! Perrito caliente, ¿eh? Bueno, es el famoso perrito caliente pingyunés. Ah. De hecho... ¿Se comen perro? Exactamente. Directamente. O sea, no es que me refiera... ni caliente ni frío. No es que claro. Me refiera al hot dog. No, me refiero al perrito caliente. Pobrecitos. Bien, pues mientras que esta familia se atiborra perro caliente, hablamos de este famoso ciudadano... Que vaga. Va, de un vago lugar también? A otro. Es, no, vago no, pero vamos. Yo si fuera él estaría cansado y haría el vago todo lo posible. Porque las ojeras le llegan. Sí. Le llegarán por lo menos hasta los pies. ¿Cuántos años tiene este hombre? 71 años. Se llama Song Xiquan. Son las cuatro. Song Xiquan, eso. Son las tres en Canarias. Sí. Es un hombre que vive permanentemente pendiente de los relojes. Digámoslo, despierto. Despretine. Es el despretine de Pingyu. Sí. Es el auténtico de... Se llama Son. Son, como una canción en inglés. Igual. Son. Son. Son. Son. Son. Son las... A los 21 años, ha acontecido algo extraño en su vida. Empezó a dormir menos. Y menos. Vamos, que solo duerme un par de minutos, unos cuantos minutos por la noche. Mira, estamos precisamente viendo los dos minutos que duerme Son. Pero los duerme con tal intensidad. Sí, sí, profundos, profundos. Es un problema, ¿eh? Mira, se acaba de despertar. Se acaba de despertar. Mañana. Ya está. Hasta mañana. Se acabó. O sea, esto es lo que ha dormido hoy. Ni siquiera dos minutos, ¿eh? 10 segundos y ya le sirve. Estoy totalmente. Pero es que a mí entonces tiene que tener, no sé, muchísimo dinero, muchísimos proyectos. Además, todo el mundo sabe que es el insomnio de Pinyun, ¿eh? Uh-huh. Porque tiene los ojos como platos. Sí, sí, sí. Es todo lo opuesto a la narcolepsia, oye. No la veis. Sí, por los ojos, Juan. Pues son está despierto y le están tratando en el hospital, porque claro, tampoco se lo creen. Entonces ya tiene 71 años el hombre y dice, a ver si podría echar una siestecita. Sí, sí. Del sueño eterno. Se queja por la sequedad de los ojos. Claro. O sea, que hasta ahora... Le molesta. Los 30 y tantos años estaba perfecto. Sí, y sí, ahora sí. Ha sido cuando ha visitado al médico. Han pasado más de 50 años. Más de 50 años, amigos. Solo durmiendo unos minutitos. Fíjese en esta foto de Son con 21. ¿Eh? ¿Sí? Mire, ojos perfectamente oblicuos. Sí, sí, sí, total, cierto, total. Es cierto. Miren ahora. Qué guapo era, ¿eh? Miren ahora la foto. Miren la foto a los 71. Ojos absolutamente redondos. Ya saben el método. Y ni una lágrima, ¿eh? Nada. Fíjate. ¿Por qué se piensa que este hombre no duerme? Pues no se sabe. Es toda una incógnita. Sí. Es todo un expediente, que diría Bruno. Y nada, se supone que con esas breves siestecitas que el anciano toma, pues son suficientes para mantenerse... En pie. Bueno, aquí en España salió un caso de un señor, no tantísimos años, que tampoco podía dormir. Tampoco. Dormía poquísimo, pero ese era porque tenía problemas de gases. Entonces los gases le hacían despertarse. Lo llevaba fatal. A él y a los demás, ¿no? Sí. Pero era sí. Para arriba, ¿eh? Bueno, María, que voy a dormir. Bueno, tampoco es mucho mejor, Silvia. Esperaba toda la casa, ¿no? Sí. Era constante. La mujer, pues claro, dormía en el sofá, en el salón. Se había alquilado un piso en el bloque de enfrente. Con extractor, ¿no? Y aún así tuvo que irse el bloque de enfrente, ¿eh? El barrio está vacío en la actualidad. Ya, ya no queda nadie, solo queda él. Bueno, eso debe ser horrible, ¿no? Sí. Hombre, debe ser horrible, no, debe ser flatulencia. No, pero a mí me extrañó porque lo único que tomaba así como líquido era refrescos de limón. Y claro, yo decía, claro, tomando refrescos de limón, nunca se le va a quitar. Y sigue tomando a lo mejor solo con agua, sí, pero refresco de limón más. Había visitado no sé cuántos médicos y todo, nada, no había conseguido. Y cada vez que se tumbaba... No, era por arriba. Claro. Un sonido cultural. Caramba. Bueno, pues yo conocí el caso del que fue al médico y le dijo que en su sueño se le repetía una y otra vez, que estaba la puerta cerrada y empujaba y no se abría. El médico le preguntó, bueno, ¿y qué ponía en la puerta? Dice, tiren. Hombre, no está mal, ¿eh? Sí. Es un chiste de lógica aplastante. Estamos mejorando. Muchos de estas horas no lo habrán pillado, ¿eh? Empujar, tiren. Pero eso pasa mucho, ¿eh? En general en la vida lo ves muchas veces que la gente va a abrir una puerta y está claramente pone tiren o empujen, se obcecan en lo contrario. Sí, esto pasa mucho en los portales, ¿verdad? Cuando vas a los portales, vas de visita a alguna casa y empiezas a darle al botoncito, porque tienes que intentar... Darle y abrir a la vez. Darle y correr. Entonces, el timbre para darle está a 3 metros. Sí. Y entonces, claro, empiezas cuando ahí. Cuando llegas... empiezas a dar a todas las llaves. Le das a la luz del portal, al timbre, intentas ir a... Empiezas a tirar de... Que no. Hay que repetir. Llama. Entonces ya el amigo entra por el portero automático. Y corriendo. A la izquierda. ¿Has abierto ya? Es que era tirar. Perdón, es que ¿cómo se hacía? Y claro, puedes invertir 10 o 12 minutos de tu vida en eso, ¿no? Y cuando das al portero automático, llamas. Sí. Hola, que ya estamos aquí. ¡Abre! Es una de las conversaciones más absurdas que se pueden dar en una sociedad, pregunta, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? No. Justo cuando tú vas a abrir, el otro deja de abrirte. Sí. ¡Ya! Que no. Y tú dando portazos ya, dando patadas. Ahora. No, pero es que luego ya, al cabo de los 3 minutos, que venga a darle al botón. ¡Ya! ¡Que no! Viene un señor con las llaves y dice, ¿va a entrar? Sí. Pues ala. Entonces, abre el portal, tú entras con él, pero tu amigo sigue. ¡Ya! y abriéndote. ¿Ya? Y tú, desde el portal, claro, en acto solidario, dices, ¡que ya! Que ya estoy dentro. ¿Pero ya qué? Que ya he entrado. Pero ya. Hay otros que tienen doble puerta. Sí, que sí, te abren una, pero tienes que entrar y le tienen que abrir la otra. Por lo que tienes que volver otra vez a la calle y decirle que no había. Y claro, al cabo de la hora y media llegas y dices, hombre, pues es muy sencillo, hombre. Dice, no, si ya me tengo que ir. Y esto es lo que pasa. Bueno. Y así como vamos a dormir. Imposible. De verdad, hay hechos de la vida cotidiana que son terribles. Hay sí, y que nos llegan incluso a, pues, a provocar cierto malestar. Hombre, claro. Queridos amigos, ha llegado el momento. Es la hora. Sí, la hora que tiene que ser ya, porque vamos, ahora son las últimas. Somos europeos, ¿y qué? Ya han bajado de la lista, ya no están en la lista de los más vendidos, qué pena. ¿Acaso es que deberíamos empezar a plantearnos cambiar de sintonía para finalizar el programa? ¡Nor! No sé, habrá que hacer una votación popular. Oye, qué bien ha quedado, ¿eh? Qué bien ha quedado. Si al final vamos a cantar bien el Despretine. Somos europeos y que ya no da más así este cuerpo humano. Y... uno, dos y tres. La, la, la, la, ley. One more time. La, la, la, la, ley. Despretine. La, la, ley. Bueno, estamos en Valencia. Estamos en Valencia. Estamos en Antella. Ya que nada son las fallas ya, ¿eh? Como sí, bueno. El 19 de marzo. Uy, no queda nada. Sí. De San Blas. Bueno, Antella es una bella localidad. Sí, es muy bonita. Muy bonita, con una alcaldesa muy ecologista. Sí. Que ha tomado una medida. Cuéntanos, Macarena. Bueno, pues estamos en la parte central de la provincia de Valencia. La parte, ¿no?, central, en Antella, sí, como has dicho tú, que es una localidad de 1.500 habitantes. 1.500 habitantes. Bueno, bien, está bien. Pues ¿no? bien, muy bien para vivir, muy tranquila, sí, ¿verdad? Está bien, y allí tienen pues a una alcaldesa. Hay una alcaldesa allí. Sí, y un cuerpo de policía. Hay un cuerpo solo. Uno. Bueno, pues no muchas fotografías. Más. Hay tres cuerpos, nada más, ¿eh? Hay tres cuerpos. Hay tres cuerpos. O sea, tres policías. Agentes. Claro, la policía claro. local estaba formada por tres agentes, nada más. Turno de mañana, turno de tarde y turno de noche. No sé, allí ni van en pareja ni nada. Nada. No hay para más. O sea, es el policía. Claro, sí, efectivamente. Y sí. Hasta ahora, pues estaban acostumbrados a utilizar una especie de todoterreno chiquitito, ¿no? ¿Eh? Cada uno en su turno, pues... lo usaba. Un todoterreno chiquitito. Sí, de usar esto... Andar por casa. Sí. Así como un... pequeñito, vamos, ¿no? El bolsillo. Un autocarro. Sí. Y bueno, con ello, pues con él iban y venían por el pueblo, ¿no? Que oye, además... pues, tan campantes, ¿verdad? Y, sí. Y tan bien dispuestos que están los tres policías municipales de Antella. Sí, la verdad es que les iba bien porque hay que decir que este pueblo tiene un desnivel de un 15%. Entonces hay bastantes subidas y bajadas. Sí, y bueno, sí. Pues la bajada se manejaban bien. Muy bien con el todoterreno. Oye, pues iban... El caso es que la alcaldesa, para ahorrar dinero, pues ha decidido que en vez de usar el todoterreno, que la gasolina está por las nubes, les ha comprado una bici a cada uno. Una bici a cada uno. Míralos, por aquí vienen los tres policías municipales. Parece el grupo de ET ahora mismo, ¿eh? Están ya volando por los aires de Antella. Y a partir de ahora tendrán que patrullar cada uno en su bici. Patrullando la ciudad con la bicicleta. ¿Y la sirena dónde la llevan? La sirena la lleva... ellos, cada uno la timbre. Cada uno la suya. O sea, sale el ladrón, el caco, ¿verdad? Huyendo sí. con el todoterreno, porque lo ha robado. Claro, no lo usaban y mira, no, se lo ha llevado. Lo pueden usar los martes para llevar las extracciones de sangre y para las emergencias, pero nada más. Pero nada más. Entonces, si hay que perseguir al caco, van con la bicicleta. ¡Ahora, venga, pero dale! Os tengo que decir que dos de ellos tienen más de 50 años y ya han sufrido algún infarto cardíaco. Bueno, que le pongan una de 20 a velocidades. Pero no sé cómo van a aguantar con la bici. Hombre, yo les pondría, por ejemplo, un patinete a motor. De esto sí. De esto sí. Eso está muy bien, Está muy bien, sí. Hasta mañana, que se dé bien.